¿Por qué? ¿Por qué hoy la necesidad de una democracia republicana? Bienvenidos al episodio 9 de El Choa del 8. Estamos aquí en lo que es México. México. El trapo. Estamos aquí y no lo puedes. Muchas injusticias. Bueno, pues tu servidor cavernario, aquí estoy con Paul. Pau. Hi. Hello. Hi. Y desde la frontera sur de México. En la frontera. Con la frontera con Guatemala está La Volpe. Desde Chiapas. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es esperemos que ese tema se mantenga por un rato, aunque sea. ¿Cuál tema? Porque el aborto. Ok. Ya nada más empiecen con cosas autistas sobre la historia de las religiones y leyes abstractas de la Murabavi o lo que sea. Código Murabi. Sí, yo me voy a retirar porque tengo un chingo de sueño. Hace 3 días. Sí, 3 días. Se alcanzó a escuchar perfectamente. Ok, todo el mundo lo no tenemos que mencionar qué es el aborto. ¿Qué es el aborto? Es como ir a hacer del baño al 2. ¿Cómo hacer tú? Es el 3. Es el 3. Así lo llamo yo. Entre los negros es el 3. Es el 3. Veas, cagas y abortas, güey. Las negras, sí. ¿El 1, el 2 o el 3? Estamos hablando de las negras, sí, güey. Sí, después de que se limpian la cola, así como que, ah, cariño, me da un feto, güey. Abortan más de lo que nacen. Bueno, güey. Es eugénico, güey. Sí, pero está mal. Es lo que decía. ¿Te acuerdas? O sea, está, digo, obviamente que es bueno que esos negros no existan en este mundo. Pero creo que hubiera sido un método más humano haberles amarrado las trompas. Sí, es lo que vamos a hablar, precisamente. O sea, vamos a hablar qué es el aborto, cuál es su pues, la cuestión legal en México y en otros países. Vamos a hablar desde el punto de vista de un abogado, también desde el punto de vista de un doctor, cuál es el procedimiento, cómo funciona. Y de un autista también. De un autista, sí, o sea, no, van junto con pegado. Sí, y de un autista, vamos a hablar desde el punto de vista de las ramificaciones morales, de eugenasia o eugenesia, no sé cómo se diga en Spanglish. Eugenesia, también por lo tanto la disgenia. Y pues bueno, básicamente eso se va a encaminar este episodio del autismo total, también que nos atrevemos a llamarle un podcast. Bueno, sí voy a empezar con la parte, para que no te duermas después, voy a empezar con la parte de historia. El aborto siempre ha existido desde que existe la civilización humana. Han existido anticonceptivos. En la antigua Roma usaban una semilla de que hecho la forma del que nosotros le llamamos la forma del corazón. El corazón es la forma que lo dibujamos, es por una semilla que se llamaba silfium. El silfium tenía usos abortivos, además también era considerado un afrodisíaco y era una planta que decían que era muy, que tenía un sabor exquisito. La usaron tanto los romanos que la extinguieron. ¿Será tanto la degeneración y la perversión? No, sí, parece un corazón. De hecho, la forma del corazón, literalmente, o sea, como lo dibujamos, es por el Silphium, viene de Roma. Así es la semilla del amor, güey. Sí. O sea, cuando metiste la pinche pata, güey, saliste con Domingo 7, ah, pues me voy a comer un corazoncito. Sí, exacto. Una tacha, güey. Entonces, el Silphium, o sea, desde los romanos la usaban para esto. Los romanos, los egipcios y los griegos la usaban. Pero los que la usaron impresionantemente fueron los romanos, que la llevaron a la extinción. Era tanto la depravidad de los romanos que terminaron extinguiendo una planta para usos abortivos. Entonces, imagínense, pongan eso en contexto. Sí. Pero no es... Necesariamente porque también dijiste que sí, también era... o sea, para bien o para, o era por gula o era por lujuria, el chiste es que le extinguieron. Sí. Bueno, los resultados de la lujuria sí, o sea, como quiera que sea, por degenerado los romanos lograron extinguir una planta que tenía bastantes usos medicinales y que era sabrosa. Increíblemente extinguimos un ser vivo útil. Entonces pues perdimos esta, bueno, el Silphium, los romanos lo usaban, y de hecho es posiblemente el motivo por el que el cristianismo creció tanto en Roma. Los cristianos, como los judíos, estaban en contra de la aborción y del infanticidio, y por lo tanto, y eso hizo que su población creciera geométricamente, no tanto. No, continúa. Ah, bueno, sí, porque si la población geométricamente, y los cristianos se volvieron mayoría pronto, y esto se debía a que ellos no abortaban, y los romanos sí abortaban mucho por los mismos motivos que se aborta hoy en día en el mundo moderno, porque era muy caro, la vida se había vuelto muy cara, porque era muy cómodo para las familias tener una familia más chica o no tener hijos. Sí, o sea, se había vuelto unos depravados, o sea, moralmente habían decaído moralmente los romanos, o sea, habían perdido ya toda su vitalidad como pueblo, y prefirieron los orgasmos y los placeres carnales a mantener su imperio y su nación. Y pues esto nos lleva, o sea, Roma se cristianiza y eso lo salva, pero pues bueno, cae Roma, en el mundo cristiano desaparece la aborción en términos prácticos. Sigue existiendo, siempre existirá, pero ya era un pecado grave, y por lo tanto no se practicaba de manera ni usual ni ampliamente. Sí. Entonces, esto fue hasta el mundo moderno, que el mundo moderno se parece mucho más al mundo antiguo que el mundo cristiano. El mundo postcristiano occidental actual es mucho más similar en muchos aspectos al mundo pagano, al mundo moderno. Tenemos las mismas prácticas que usaban que tenían los romanos, el aborto, infanticidio. Últimamente, no sé, Hillary Clinton dijo que de hecho no solo un bebé en el vientre no tiene ningún derecho constitucional, sino el día que nace un bebé tampoco tiene un derecho constitucional hasta que no respire por sí mismo. Sí, de hecho, creo que ya han habido casos en los de que, no sé si mismos doctores, pero que mismas madres matan a sus niños ya nacidos después de unos días, porque no lo consideran un ser humano. O sea, ellos todavía lo consideran como un aborto, por así decirlo, como si todavía estuviera... creo que eso pasó en Europa, no me acuerdo en qué país. En varias universidades de Estados Unidos se dan clases donde, en las clases de ética, se considera que un ser humano todavía podrían abortar todavía 3 años después de nacer. Sí, no es exactamente igual, por ejemplo, en lo que pasaban en Esparta, de que, o sea, sí, mataban a niños, pero que venían con defectos, pues ya congénitos, venían muy débiles, o sea, eso es diferente. O sea, no es exactamente como lo que estamos haciendo ahorita. Sí, o sea, después de la abolición. Ahorita lo estamos haciendo porque, es un estorbo. No, en aquella época era porque iba a terminar siendo una carga para toda la sociedad. Pero eso era para Esparta. Para Esparta. O sea, sí. Esparta era mucho más humano que incluso que Roma en ese aspecto. Sí. Esparta lo hacía por bienes eugenésicos, por el bien de su pueblo entero. Sí, porque aparte necesitaban soldados y eso nomás era para la clase alta. No para, no, está dividido en tres clases. Eran los soldados que tenían una cierta clase de... Tenían privilegios, pero también tenían muchas obligaciones. Que era la élite. Sí. Y luego estaban lo que eran los comerciantes. Los jevitas o algo así. Sí, ¿no? Que eran los que hacían todo, los que trabajaban realmente, uh-huh, sin ser esclavos. Uh-huh. Y luego estaban los esclavos. Exacto. Y ninguna de estas dos castas cometía tanto infanticidio como la casta alta. Pero aún así, o sea, esa casta era mucho menos degenerada lo que hacían los espartanos, a mi parecer, que nada más matar a un niño porque es una molestia. Sí, es una molestia y porque quieres seguir teniendo un estilo de vida degenerado. Así y un es. Niño te va a... Pues, no te va a permitir. Te encadena. Sí, te encadena. Digo, desde el punto de vista de ahora, hay mucha gente que sigue teniendo sus niños y sigue teniendo un estilo de vida degenerado. Yo creo que eso todavía está peor. Pues sí, o sea, pero eso ya va a otras cuestiones. Sí. Bueno, continuando. Entonces, eso vuelve otra vez el aborto, sobre todo en Estados Unidos, con Margaret, por culpa de... Margaret Sanger. Higgins Sanger. Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, la organización más grande de aborto del mundo. No, mándale la liga aquí a la Volpe para que vea nomás la cara de esta eminencia. De su madre, o sea, apagó el micrófono. Oye, pues está guapa, ¿eh? Sí, pedo le doy. Pedo, güey. Bueno, ella creía en el aborto, pero también por usos eugenésicos originalmente. Sí, era para básicamente no permitir que las clases. Bueno, no son las clases bajas, güey. ¿Cómo tú escribirías underclass? Porque está low class y luego. Lumpenprole. Sí, la lumpenprole, no sé. ¿A qué se refiere con la lumpenprole? Aquellos que son criminales, degenerados, En términos prácticos, son la gente que tiene un IQ sub 80, en 80 o sub 80, uh-huh, que nunca van a poder ser productivos, porque sí, no tienen la capacidad de hacerlo. Sí, no es exactamente la clase baja. O sea, y tienen tendencias de parte psicópatas. Sí. Tienen tendencias antisociales. Sí. Los que ven anime... videojuegos. Exacto, todo el Argite. Son proficientes Tetris Attack. Los que entienden qué significa un dado de 20. Sí, todos esos van directo al horno. Necesitan ya que se levantan a trabajar, hacen un wheel check. Así es. Necesitan viajes por helicóptero. Necesitan. Bueno, ellos. Ellos, sí, ellos, bola de generados. Entonces, Margaret Sanger. Porque les gusta el Smash Up, güey. Ah, sí, claro. Esos son los peores. Son los peores. Lo chistoso de Margaret Sanger es que parecería Kika, porque tiene frases como, por ejemplo, Margaret Sanger estaba completamente a favor del aborto por cuestiones eugenésicas y después conforme fue creciendo, o sea, bueno, fue envejeciendo, ya después era hasta por cuestiones de comodidad. Originalmente su posición era por motivos eugenésicos, específicamente a los blancos más jodidos y a los negros que no se reprodujeron. Y después ya fue para con el movimiento, la segunda onda feminista y demás. Que ella pertenece a la primera, casi a la primera y a la segunda. Sí, está en un punto medio. Sí. Pues ya también es un derecho de la salud, porque en Estados Unidos se considera, bueno, y en los países europeos, y desgraciadamente ya en México se considera un derecho de la salud, el aborto. El aborto es considerado una... Es un derecho como votar. Pero no solo un derecho, sino es un proceso de salud. O sea, que sí, te da salud, ¿no? Sí, como las vacunas. Sí. no solo es un derecho, es una obligación. Ah, ya en México. Es una obligación para... Para el Estado producirlo. Pero lo curioso de Marga de Sangre es que ella decía que si abolir todas las armas salvaba solamente a un niño, valía la pena. Entonces, lo histriónico de esta mujer. Sí, lo hace chica. Sí, pero sí. También lo hace muy mujer, o sea, las mujeres, es algo natural de las mujeres, o sea, también. Querer reducir el conflicto, güey, por ese tipo now women shall have the legal right to bear a child. And no man shall have the right to become a father without a permit. Ella que aparte creía, sí, o sea, que para poder tener un hijo deberíamos de tener permisos, que el Estado debería darnos permiso. En general los hijos deberían de ser abortados, excepto los que, o sea, cuando se sacaron una licencia para tener un hijo. Podemos ver si esta señora tuvo hijos acá. Sí tuvo. Sí tuvo. ¿Con quién? No sabemos quién fue su esposo. George Washington. William Sanger. Ok. ¿Y ese güey quién era, güey? El vocalista de Tool. y un arquitecto. Y un arquitecto aparte. Y tuvo tres hijos. Ok. Entonces, o sea, ¿cómo concilia? Bueno, o sea, sí, no vale la pena entrar a eso, pero pues sí, o sea, está hablando de que todos los demás deben de... O sea, piensa que si está, que quiere salvar niños aboliendo todas las armas de fuego, sin embargo, quiere abortar el 90% de los niños que están en un vientre. Sí, es una manera... Tratar de poner esto en un contexto de lógica no funciona, no. O sea, no puedes ver esto desde un punto de vista lógico porque no tiene ningún proceso lógico, es completamente, digamos, instintivo. Sí, no tiene sentido. Sí, o sea, sus sentimientos y sus pasiones es lo que empuja a esta señora, igual que a todas las mujeres y también a los hombres de cierta manera, pero con las mujeres es completamente cómo se siente. Bueno, es que todas las mujeres son solipsistas en cierto grado. El eterno solipsismo de la mente femenina. Sí. Sí. Bueno. Entonces, esto sucede en Estados Unidos y no hasta... Y en términos que se peleó por muchos años sobre la ilegalidad o legalidad del aborto, hasta el caso de Roe versus Wade, que llegó a la Suprema Corte, donde tomaron que la primera enmienda... No, la cuarta enmienda protegía, la cuarta enmienda que es la que dice que todas las personas están a salvo en sus papeles y su propiedad y su persona de ser molestados a menos de que haya haya un orden de autoridad competente. Sí, como una orden de cateo o algo así. Sí, por ejemplo. Entonces, si no, como este mismo derecho les da derecho a las mujeres a abortar. Está extraño eso. O sea, completamente inventaron el derecho. Sí, o sea, en este caso está diciendo que un niño es propiedad de la mujer, o sea, como un objeto. Sí. Ok. Sí, entonces, yo, mira, desde el punto de vista legal, yo creo que el Estado jamás debe, el Estado siempre debe ser pro vida, porque el Estado no es un ser humano, es un invento humano. Y estos inventos humanos pueden ser llevados a extremos que a nadie le gustan. Entonces siempre el Estado, o sea, igual que si hiciéramos una inteligencia artificial, creo que la mejor, o sea, tendríamos que ponerle como un código muy duro que fuera imposible de romper, que es pro vida, la inteligencia artificial. No debe de poder, no debe de haber manera de que la inteligencia artificial o el Estado pueda considerar legítimo eliminar una vida humana. Creo que esas decisiones deben de ser tomadas por humanos siempre, no por entidades que nosotros inventamos. Sí, pero esas entidades están conformadas por seres humanos, al fin y al cabo. Por eso, pero como no sabemos quién va a estarlas dirigiendo, más vale que el Estado esas pautas las tenga. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lidiarías, por ejemplo, tú cómo considerarías un caso en un Estado en el que exista la pena capital, la pena de muerte? Debe ser llevada a cabo en todos los casos debe ser considerada individualmente, o sea, por individuos, no creo que deba ser, todos los que hicieron X los vamos a matar. Quizás a todos los mataríamos, de hecho, pero después de un proceso donde un ser humano lo decide, o sea, o un grupo de seres humanos. Uh-huh. No por default. No debe ser un derecho automático. No debe ser por default. Uh-huh. De que, quiero un aborto. Siempre debe ser ad hoc. Sí, o sea, de que no es, por ejemplo, como existía antes en México, de que creo que antes de los 3 meses podías abortar. ¿Estoy en lo correcto? Depende en el estado, depende... En el estado de Chihuahua, por ejemplo, legalmente no se puede, hasta el año 2000. Creo que hubo un cambio a la ley en el año 2003 o 2004. Pero hasta el año, o sea, hasta el 2000, en el estado de Chihuahua no se podía abortar a menos de que fuera producto de una violación o que estuviera en peligro la vida de la madre. Uh-huh. O que... violación, peligro de la vida de la madre, que hubiera sido fruto de incesto. Uh-huh. Y creo que el otro caso es el caso de que tuviera... que el producto no fuera viable. No fuera viable. O sea, que el bebé viniera sin cerebro, uh-huh, sin corazón. Digo, sí. Una malformación a ese grado. Sí, o sea, y ahí te metes a cierto tipo de cosas, porque, por ejemplo, en el caso de que, bueno, la madre puede correr riesgo en embarazo. O sea, todos los embarazos conllevan un riesgo y en todos los embarazos... Bueno, eso creo que nos puede decir mejor el doctor. ¿Tú qué opinas? Respecto a el riesgo. Si es Bueno, como dice en realidad sí, todos los embarazos conllevan un riesgo. Sin embargo, este riesgo normalmente es mínimo mientras la persona se mantenga al tanto con su ginecólogo, con el ginecobstetra, pues. Si la paciente no está llevando a cabo el control que debe llevar, obviamente puede haber complicaciones de las cuales ella no se dé cuenta, puede tener un aborto espontáneo incluso hasta los 6 meses del embarazo, 5 meses. ¿La golpe? No, pues no te escuché, ¿qué dijiste? Una preeclampsia. Sí, o sea, una preeclampsia, puede ser incluso que el producto por X o Y razón se haya muerto dentro de la mujer y pues tenga que ser sacado. Normalmente sale así al natural, de repente va a cagar, hace mucho esfuerzo y pum, güey, órale, güey, un pinche feto ahí en el baño, qué chido. Pero eso pasa por la posición como de los excusados, ¿no? Que nos obliga a defecar de manera no natural. No, pero igual, o sea, el mismo esfuerzo de la defecación pues va a hacer que salga el producto. O sea, en cuanto a eso de que es un riesgo, a lo que se refiere normalmente es, por ejemplo, que el producto puede darse el caso, por ejemplo, en donde el papá tengan el mismo tipo de sangre, tengan genotipos parecidos en el complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, que básicamente tengan genes muy parecidos en el cual va a causar que el producto le cause una, por así decirlo, una reacción alérgica a la madre y esto le puede hacer en el tercer embarazo, normalmente es cuando sucede esto. Le va a causar problemas muy, muy... Porque tiene RH negativo, ¿no? Porque sangre, pues, cosas. O sea, son muchas cosas. Haz de cuenta que el RH tiene que ver, el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que ver la configuración génica de los eritrocitos, o sea, muchas cosas. Como la madre y el feto están compartiendo sangre, uh-huh, y este es uno de los únicos productos que pasa la placentaria, pues esto es lo que le va a causar a la madre y puede poner en peligro la vida de la madre, aunque, como voy a reiterar, si la mujer se mantiene yendo a sus chequeos mensuales o bimensuales, perdón, con el ginecobstetra, pues y no hay necesidad de abortar. Se le dan literalmente una pastilla, una entrada de que su sistema inmune se vaya a activar y vaya a atacar a la madre. O sea, todo esto puede ser tratado. En realidad, los casos en donde sería un peligro para la madre serían, por ejemplo, ya problemas en el sistema reproductor, en donde el endometrio tenga una metástasis y durante la den cuenta, y como el endometrio no está siendo liberado, pues vaya a causar un cáncer cervicuterino y ninguno de los dos vaya a sobrevivir. En ese tipo de casos, que son muy raros, sí es viable un aborto, pero en cualquier otro caso es... ¿Perdón? ¿En cualquier otro caso? Es poco viable. No. Sí, o sea, entonces está... O sea, en términos prácticos, el aborto, o sea, los abortos que se realizaron... En castellano. En castellano es que los abortos que se realizaron en el estado de Chihuahua y en otros estados, la mayoría de los estados del país, el único estado que siempre, Guanajuato es el estado que siempre ha ido con el dildo al máximo por delante, junto con la capital, la ciudad. Sí, con los defecados. Los defecados. En estos lugares sí ha existido el aborto por gusto desde hace más tiempo. Creo que desde el año como 2000, más o menos. Son ya, romanos, pero totonecas. Ya hoy en día, en todo el país, el aborto es legal. Yep. Súper chido. Y aunque se pasó, originalmente existía, de hecho, en teoría, es un derecho constitucional, el derecho de un médico de ser un objetor de conciencia. Esto significa que no está dispuesto a realizar un aborto por cuestiones morales propias, o sea, no tiene que dar ninguna explicación. O sea, este derecho lo tienen todos los servidores médicos, el derecho a ser objetor de conciencia. Sin embargo, la ley, una norma oficial mexicana que regula a los servidores de salud, las instituciones que... en los hospitales, en términos prácticos y clínicas. ¿Estamos hablando tanto públicas como privadas? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Porque tendríamos que revisar la ley. Porque, bueno, está bien, entendería en el caso de un IMSS o un ISSSTE, que, pues, para los que están afuera de México, el IMSS y el ISSSTE... Dice instituciones de salud. Instituciones de salud, entonces, general. Bueno, creo para que la sí. Gente que está fuera de México, el IMSS y el ISSSTE son organismos, instituciones de salud pública. Sí, el IMSS es para... básicamente todos los trabajadores, el IMSS es para toda la gente. Y el ISSSTE es para los servidores del Estado. De la Federación en específico. Sí. Entonces, lo que pasa, creo que en estas instituciones siempre ha tenido que obtener, ahora por ley dice que todos los hospitales, todos los instituciones de salud están obligadas a tener personal capacitado para hacer aborciones, y personal que hayan declarado previamente que no son objetores de conciencia. O sea, a huevo la gente tiene que decir, no soy objetor de conciencia. No estás obligado, pero las instituciones están obligadas a tener ese personal ahí. Uh-huh. Esto es lo más... ¿No quieres practicar abortos? Pues búscate otro hospital donde trabajar. Eso pueden hacer, exactamente eso pueden hacer los hospitales. En términos prácticos, yo creo que eso es lo que van a empezar a hacer. No, pero no creo que puedan a los que ya están contratados correrlos así nomás, porque sería un despido injustificado con todo lo que conlleva eso en México. Sí, pero ya cuando todos los hospitales tienen que a huevo tener o sea, imagínate un Christus Burgersa, que es un hospital cristiano católico. Ahora lo van a obligar a que tiene que realizar abortos. Ajá. O sea, esto es... Bueno, es que según lo que tengo entendido aquí en México, los hospitales, en cuanto a los procedimientos que tienen, son considerados como clínicas. Entonces, una clínica tiene derecho a hacer los procedimientos, primero que esté capacitado con todos los requerimientos de hacer, digamos, un hospital que tiene nada más una plancha ahí para poner un paciente y le quieren hacer, si nada más tienen una lupa, pues no van a poder hacer ahí cirugía láser. Sin embargo, un hospital donde sí tienen todo el equipo para hacer una cirugía láser, entonces ahí sí la pueden hacer. Y otra cosa es que nada más se hacen los procedimientos que el hospital quiera hacer. O sea, digamos que un aborto pues no es un procedimiento que requiera mucho know-how, por así decirlo, o conocimiento, y tampoco mucho tecnicismo. Básicamente nada más es meter y mutilar y moler y luego ya sacar. Sí. Pero como mil médicos, güey, o sea, hay un pedazo de carne ahí, lo conviertes en carne molida y ¡voilá! O lo secan con sal. O lo secan con sal al pedo, güey. Sí, o incluso pueden provocar el aborto, citocina, citotec, misoprostol. Hay muchas formas de provocar el aborto, pero, o sea, el hospital, en México al menos, como funcionan como clínicas, ellos pueden tomar la decisión de ok, vamos a permitir que se hagan abortos aquí o no vamos a permitir que se hagan abortos aquí. Sí, pero lo que está dando a entender esta ley es de que ya no van a tener esa opción, o sea, de que si ves un hospital o una clínica, vas a tener que a huevo. Sí, y lo que pasa es que en México se acaba de... El aborto sigue siendo ilegal en muchos estados, excepto en caso de violación, pero lo que se cambió en esta ley es que si una mujer llega a pedir un aborto, no le pueden pedir que pruebe que fue una violación, no pueden pedirle... O sea, lo que dice específico, así, tal cual la ley dice... sin que la mujer declare, a las mujeres que lo soliciten, sin necesidad de que estas, las mujeres, presenten pruebas de que el embarazo fue producto de violación, sin que inicien una denuncia penal contra su atacante o que un juez ordene la interrupción del embarazo. Antes, para poder realizar un aborto por cuestión de violación, tenían que acudir ante un juez y este tenía que dar tenía que ordenar la interrupción del embarazo. Un juez después. O sea, pero previamente que se iniciara una averiguación previa por el delito de violación. Sí. Ahora ya no. Ahora cualquier mujer puede ir a una institución de salud a que le y los médicos no están obligados a pedirle esto y la mujer no está obligada a darlo. Entonces, aunque no está permitido el aborto en todos los casos, pues como la mujer ya no le preguntan. Si esto es una aborción y no tiene que probar que es una aborción por violación, pues en términos prácticos en México ya el aborto legal. Federalmente ya se hizo legal para en todos los estados. Y te chingas. No, y luego esto es lo que va, por ejemplo, o sea, esto es un tema completamente separado, pero es el pedo con las democracias, con todo tipo de sistema democrático. Llega un momento en el que la gente ya se degenera tanto a un nivel moral, en su fibra moral, de que ponerle cualquier tipo de trabas a la gente o limitarlas en este sentido, aunque sea para actos inmorales como estos. Como abortar. Como abortar. Que es el peor acto. Sí, sí. Ese, no hay peor, o sea, el aborto es el peor delito, o sea, es el peor pecado que se puede cometer de un hombre contra otro hombre porque estás privándole de la vida a la persona más inocente posible. Más indefensa. Sí. Sí, bueno, lo que yo iba, o sea, en una democracia es coartarle su libertad a cualquier persona es un acto que se considera tiranía. Sí, es tiranía, básicamente. Y, o sea, de esta manera se degeneran todo tipo de estándares morales, legales, laborales. Sí, pero es que y ya cuando se llega al aborto, pues Estados Unidos podemos decir que cayó cuando se legalizó el aborto. Porque si no están dispuestos a defender la vida de la gente más inocente, todo lo demás es inconsecuente. O sea, todo sí. Lo demás es si van a permitir o no que la gente se pueda defender con armas, es inconsecuente. Ya están permitiendo que la gente más inocente se muera sin ninguna defensa. Sí, los Estados Unidos en los años 60 y 70 es cuando perdió toda su figura moral, todas sus bases morales, o sea, y todo fue así seguidito, ¿eh? O sea, lo de, por ejemplo, el divorcio, de que ya se puede divorciar por cualquier chingadera, o sea, que básicamente... Divorcio voluntario se llama. Sí, divorcio voluntario, o sea, eso fue la abolición. Y unilateral. Sí, o sea, eso fue básicamente la abolición de la institución del matrimonio, lo del aborto, y varias otras cosas, Los derechos... Los derechos de los grupos minoritarios, o sea, de los negros, sí, de la no discriminación. Sí, y que se legalizó, entre comillas, lo que es el homosexualismo, o sea, la sodomía. Todo fue seguidito. Sí. O sea, de un año a otro. De hecho, no fue hasta Reagan que esto que medianamente se paró ese avance en Estados Unidos. Y medianamente se paró, con Clinton no volvió a avanzar. Y un chingo. Y luego con Obama ha avanzado más que... Bueno, no tanto como en los 60, pero... Sí, ni con Clinton tampoco, pero... O sea, ¿y qué tanto más podía avanzar? O sea, nomás los avances ha sido... Lo que está haciendo Obama ahorita es... básicamente haciendo limpieza, por así decirlo, sí. En las márgenes. Sí, no, la guerra se perdió hace rato. Sí, o sea, se perdió en los años 50 y 60. En México la guerra se perdió hace poco, relativamente. Sí, a la vuelta del milenio. Sí. Es cuando ya básicamente, cuando entró el PAN, precisamente, o sea, con Fox, que venía como el presidente católico y bla, bla, bla, y con él pasaron muchas chingaderas que te quedas así como que, bueno, ¿cómo es esto posible? Porque acuérdate que también Fox venía mucho con el apoyo de las mujeres. O sea, le tiran mucho a Peña Nieto y no sé qué, güey, de que... La votaron las mujeres también, con Fox más que, se hace que fue más que... Pues de hecho el más joven de nosotros, que es aquí, La Volpe, creo que nos puede decir lo dildo que está. Él no, La Volpe, ¿te tocó todavía que hubiera moral real, objetiva, se considera así por los jóvenes? O sea, tú llegaste a tener compañeros que creyeran que hay una moral objetiva, que hay cosas buenas realmente, que son buenas por sí mismas y no porque así lo decidimos todos. No, pues es que todo mundo tiene, es raro encontrarte a alguien que tenga una mentalidad, aunque sea tantito conservadora, es muy raro. Tú estuviste en una institución conservadora, ¿no? O sea, vienes de instituciones estuviste en instituciones educativas que son en teoría conservadoras. Sí, sí, yo estuve en una escuela católica durante gran parte de mi vida. Y aún así, o sea, normalmente lo que sucede con ese tipo de gente, los católicas en escuelas ortodoxas, incluso cristianas, siempre tienen esa mentalidad de estoy aquí porque mis papás quieren que esté aquí, si yo hubiera nacido hindú, sería hindú, o sea, cosas así. Entonces, siempre están cuestionando todo lo que se les dice. Puedo decir que yo fui uno de ellos, en su momento, cuando todavía tenía mi mentalidad un poco de lo que tengo ahorita. Sin embargo, pues sí, efectivamente, todo mundo piensa que necesita haber un cambio, y en especial la gente de mi edad y menores piensa que necesita haber un cambio. Y si les preguntas, ¿para qué necesitas ese cambio? Ni siquiera te van a saber responder. ¿Pero cambio a qué se refieren? ¿Que todavía haya más dildo? Exactamente, o sea, que ¿por qué todavía discriminan a los gays? No mames, güey, si los gays ya tienen más derecho que nosotros, güey. O sea, si los gays ahora les aplauden, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué dices eso? Hoy en día la institución que, o sea, la institución que se celebra es el matrimonio gay, no el matrimonio heterosexual. Y el... Y para el mundo de ahora, ¿cómo se llama? El equivalente a su eucaristía es el aborto. Sí. La eucaristía es el baño de sangre satánico, güey, así, niveles satánicos. De hecho, creo que una de las, en plan Palen, uno de los médicos más importantes de los directivos pertenece a la iglesia satánica. Y dice que ellos ya no practican y que no les interesa practicar sacrificios humanos porque ya los tienen. O sea, practican 2 millones de sacrificios humanos al año. Y no es ninguna coincidencia eso. No. Lo que me caga que más hacen de contrasigno, güey, por ejemplo en Facebook, es de que te ponen yo me acuerdo que una vez, güey, vi de uno de mis compas, güey, que es súper dildo, güey. El güey es metalero y todo eso, güey. Pero dildo. Pero súper dildo. Hizo una como todos los metaleros, es raro ver un metalero que sea, que no sea un dildo. Yo, güey. Yo era metalero, güey, pues ahorita ya escucho más rap progresivo que nada más, güey, y el rap progresivo puede ser súper dildo, güey, a veces, güey. Pero, o sea, hizo una comparación, por ejemplo, entre la iglesia satánica y la católica, y dicen, ah, pues ellos aceptan a los gays, no discriminan, güey, no te juzgan, y mira nomás a la iglesia católica, güey, las cruzadas, güey, que han hecho esta chingadera, y bla, bla, bla, y, ah, órale, güey, sí, ya veo que traes el dildo muy adentro, cabrón. Sí, o sea, para él, güey, la iglesia satánica es superior, güey, a la católica, güey, porque no discriminan, güey. Pues es que discriminar es el crimen más grande hoy en día, güey. Sí, que te cuarten tu libertad, güey, ahí está el impulso democrático, güey. Es que sí, que te digan que lo que piensas o lo que haces está mal. Eso es lo peor que puedes hacer ahorita. Sí, que juzgues a alguien más, güey, por lo que él piensa, güey, o por lo que es, güey, o por lo que él es. Que haya estándares subjetivos de moral. Sí. Subjetivos, ni siquiera objetivos. No, objetivos. Si hay un estándar objetivo de moral, está mal porque alguien no va a estar en ese estándar. No, inclusive hay estándares subjetivos, güey. O sea, que tú digas, a mí eso se me hace que está mal, güey. No, eso también está mal visto, güey. O sea, ya ni siquiera puedes tener un estándar subjetivo, güey. No puede existir estándares, güey. O sea, que tú digas, güey, que algo te disgusta a ti, güey, eso quiere decir que tienes algo que psicológicamente estás dañado de alguna manera o estás mal. Entonces, no te vayas al objetivo, güey. O sea, ahí nomás vas a empezar a escuchar gritos, güey. Sí. Entonces, volviendo al aborto y el por la iglesia, o sea, y en general los cristianos lo consideramos que es uno de los peores pecados porque se sacrifica a una persona completamente inocente e indefensa. Sí, o sea, fuera de, por ejemplo, no sé, o sea, ya cometer una herejía, güey, encarnada, güey, como... Es que solo ni la apostasia está peor, o sea, ni nuestro papa, que es un apóstata, está peor. Esto es, sí es el... Ya cuando estás dispuesto, es una sociedad, está completamente en decadencia cuando está dispuesto a matar a sus hijos. Sí. Si estás dispuesto. Y por comodidad, güey. O sea, ya ni siquiera por cuestiones, por ejemplo, como lo estábamos mencionando ahorita, güey, los iraníes que lo hacían por guerra. Uh-huh. Ah, incluso los iraníes son más morales en ese sentido. Sí, que mandaban a los niños, güey, con las metralletas al frente, güey. Sí. Es más moral, es mucho más moral eso que el aborto, porque, ay, es que si tengo un hijo, ya no va a poder vivir en este departamento, voy a tener que trabajar más, o ya no va a poder viajar todos los años, o... Sí, o no me voy a poder estar cogiendo cada fin de semana con un auto diferente, güey, uh-huh. O una vieja diferente, güey. Sí, o sea, me va a interrumpir mi ritmo de vida, güey, mi estilo de vida, güey. Entonces, bueno, eso es un egoísmo, güey, un narcisismo tan grande que no tiene nombre. O sea, decirle eso, narcisismo y egoísmo, güey, no alcanza. Pues vamos a volver todo el mundo pagano. Es pagano, güey. Entonces llegamos a... Por eso la iglesia... O sea, la iglesia está completamente en contra. Es una devolución. Sí. Y la... Está devolucionando. La iglesia... O sea, y se me hace que sí, la iglesia siempre tiene que tener esa posición. Bueno, de hecho, si cambiara, no sería la iglesia. De que está mal y siempre debe estar prohibido. Siempre. Sí, que también fue lo que estuvo cagante, ¿no? De que cuando vino el Papa Pancho, güey, a Estados Unidos, güey. De que empezó a tirarle caca. Exactamente, o sea, él sí está en contra del aborto en todos los casos también. Pero no más que mencionó. Pero no lo mencionó. Ni lo mencionó, que él empezó a tirar caca, ¿tú te acuerdas bien? A que no permiten la migración libre, le tiró... O sea, cuestiones políticas personales del... Ah, o sea, cuestiones de izquierda económicas, marxistas. Bueno, no vamos a ponerle intencionalidad, güey, pero sus opiniones personales políticas, güey, tienen más relevancia, güey, que, por ejemplo... La persecución que ahorita están recibiendo las hermanas de la caridad en Estados Unidos. Sí, lo del Planned Parenthood, güey, que se me hace que nomás lo mencionó y así de pasada. Y... Los cristianos, los millones de cristianos que se están muriendo en Medio Oriente también no los mencionó. ¿Cómo están siendo perseguidos los cristianos, güey? Que sí, no son católicos, güey, pero... Hay muchos católicos, nada más en la Pascua pasada crucificaron a varias monjas. Y no, está hablando de Estados Unidos, lo que pasó o sea, de que están obligando... O sea, que bien sí, lo sabe. Pero lo de las hermanas de la caridad, o sea, sí son parte de la institución católica. Sí, ni los mencionó, güey. No. Ah, güey, pero los vivientes, es lo que te digo, güey. Y, la, y, a los, y a los patrones que tienen que dejar de ser avariciosos. Ah, sí, güey. Este, que bueno, tiene algo de razón ahí, güey, pero ok, güey, o sea, es una cuestión pero política, la farmacia, no, pero serían los patrones. De Black, pero... No, o sea, entonces, esa es la posición de la iglesia. Mi posición personal, la mía. Y creo que podemos entrar en discusión. Yo digo que el aborto siempre está mal. Siempre. Pero, ¿cómo, cómo lo hacemos con la lumpenprole? Creo que no voy a pelearme con lo... No voy a hacer... Yo en mi caso personal no voy a dejar que lo perfecto se haga enemigo de lo bueno. Y aunque lo perfecto es que no haya ningún aborto y que esta población no se reprodujera porque van a ser castos y van a decidir no reproducirse. Cosa que nunca va a pasar. Como estoy, entiendo que esto no es muy probable que no va a pasar. No, creo, es imposible. Creo es que el mejor método sería amarrar, este, que voluntariamente se les amarrara, se, hubiera un programa de gobierno donde se les pagara a, las, a estas personas una cantidad de, fuerte de dinero para que fueran esterilizados. Sí, o sea, creo que, pues, por ejemplo, este Mike Enoch del Daily Show, pues creo que están dando dinero, güey, de parte de las donaciones que le llegan, o creo que es su propio dinero personal, a una institución que se dedica a esterilizar a drogadictos. Creo que, por ejemplo, esterilizar a todos los criminales violentos, a todos los que, los niños que ya empiezan a tener, pues, este... Y los drogadictos, pero no drogadictos así de que, ah, sí, el fin de semana me meto... No, no, los que usan, el, los que se la pasan en los... Sí, que están en picaderos, güey, y que este, van a hospitales, güey. Los picaderos son los lugares donde va la gente con heroína, y se, son casas abandonadas o terrenos abandonados y demás, donde se juntan este, adictos a la heroína a inyectarse. Sí, o sí, como mi departamento. Puede ser crack. Exacto, como tu departamento. En tu departamento, sí, o sea... Eso es todos los días, güey, casa de la bolsa. Básicamente. Entonces, creo que esta es, la, es una solución mucho más humana. O también cualquier fiesta del alma, ¿eh? Ah, claro. La otra solución... Nunca se equivoca. No, nunca. Creo que la, este, la otra solución sería... O sea, creo que se tienen que hacer dos cosas. Uno, desincentivizar a los a la lumpenprole, quitar todos los incentivos para que estos se reproduzcan, y es más, dar incentivos para que no se reproduzcan, y al revés con la... Eso se le conoce como eugenesia negativa. O sea, la negativa es cuando estás tratando de... No, este... creo que se deben de llevar a cabo las dos. No, no, pero en este caso lo que tú estás poniendo es negativa, en el sentido de que estás tratando de... Evitar que se reproduzcan ellos. Sí, para que no surjan cierto tipo de características que estás tratando de evitar. Y, en este caso es este... Y cubajo. Y cubajo... Este, la imposibilidad muy alta, este, y otro tipo de criminalidad, agresividad. ¿Y a qué nos referimos con agresividad? O sea, no es alguien de que es este, muy... que es una persona asertiva. No, agresividad nos estamos refiriendo a alguien de que, o sea, no sabe... Es una persona violenta. No puede controlar... Personas que tienen este, problemas en sus... Probablemente tienen problemas en el gen. Este, Maoya, que es el... un inhibidor de la mono, del, del gen que controla la monominoxidasa. Que la monominoxidasa, cuando no hay suficiente monominoxidasa, los muchos, creo que aquí el doctor me puede, puede, va a estar de acuerdo conmigo y lo va a explicar aún mejor. Cuando la monominoxidasa no hay suficientes niveles, y es, cuando se tiene el gen MAOA, creo que es en la versión 4 y 3 del gen, que tienen poca producción de monominoxidasa, tienen los neurotransmisores, se quedan mucho tiempo en el cerebro. Entonces esto causa que la gente sea más compulsiva y sea más violenta. Uh-huh. Gente con este gen, que también le llaman el gen de guerrero. Uh-huh. Normalmente, en la población de los negros, 2 de cada 100 personas tienen este tipo de genes. Los genes que tienen poco monominoxidasa. Uh-huh. También esto los hace que tengan otro tipo de, que sean susceptibles a otro tipo de enfermedades que cabe mencionar. A lo, en los latinos, creo que es 1 de cada 1,000 o 1 de cada 500, algo, es algo así la proporción en los latinos, de cuántos tienen, o sea, genes con, de guerrero. En los blancos en general, es 1 de cada 10, es 1 de cada 1,000 o 1 de cada 10,000, y en los asiáticos es 1 de cada 10,000 siempre. O sea, el famoso gen de guerrero. Si no han oído hablar de esto, es muy interesante. Ya sabemos el por qué las poblaciones son, unas son más antisociales y por lo tanto más violentas, y por qué sí es, tiene sentido que las cárceles estadounidenses estén llenas de negros principalmente. Luego de latinos. Y luego de latinos. Hay una jerarquía, por así decirlo. Porque estas poblaciones tienen esta, o sea, tienen más propensión a tener individuos que antisociales. Bueno, doctor, doctor, ¿algún comentario sobre la monoaminoxidasa? Pues sí, la monoaminoxidasa, como dices, es una enzima dedicada a la, ¿cómo se dice? Pues más que nada la destrucción de diferentes neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la melatonina, la noradrenalina, la adrenalina, pero también se encarga de la, ¿cómo se dice? Pues del catabolismo de otras, de otros monoaminos, pues, y estos monoaminos de lo que se encargan, pues, es de otras cosas que, otras cosas que no tienen que ver con sí, neurotransmisión. Pero es unas enfermedades raras los negros. Sí, pero, o sea, eso, como dices, por lo mismo que estás diciendo, tiene que ver más con la genética de la persona, y obviamente pues sí se va a presentar más en de etnias, pero sí tiene que ver más con la genética de la persona, porque no necesariamente tiene que ser con, mira, aquí dice, están en el, está lado a lado en el brazo corto del cromosoma X, todo el mundo lo tenemos. Y por lo mismo, los hombres son más propensos a tener una disfunción en este. Porque nada más tenemos un cromosoma X. Entonces, las mujeres tienen, digamos, un 25% de probabilidades de tenerlo, y no, los hombres tenemos un 50%. Pero casi siempre este tipo de mutaciones de el gen X vienen a mutaciones y enfermedades congénitas físicas. Por ejemplo, el síndrome de Brunner. Y sí, como dices, están mucho más propensos estos pacientes a tener un desorden antisocial. Pero más que nada yo creo que esto tiene que ver con la genética de la persona, no necesariamente que sea un patrón, pues. No, pero sí hay poblaciones, como lo que decía, que los negros, esto se presenta mucho más en los negros que en los nórdicos, que a su vez se presenta más en los nórdicos que en los asiáticos del norte. Sí, ajá. Y el mexa, bueno, no, el mexa latino está en un punto medio. No exactamente, sí está entre el negro, pero está mucho más cercano al blanco que al negro. No es un punto medio real entre el negro y el blanco. O sea, sí está mucho más cercano al blanco. Si es la. Ahora, ¿cuántos proporcionalmente sí es? En tasa de criminalidad, no. Yo si te vas a Estados Unidos, es No, pero. Acerca más al. Pero a latino sí podrías decir que, o sea, más que por el gen, es porque sí están. Bueno, tienen el gen, más aparte son. Tienes los problemas de que son los latinos, tendemos a agruparnos por defensa, y se devuelven las pandillas, y hay muchos más problemas. Con latinos sí es un poquito más interesante, o sea, interesante el tema que con los negros. O sea, la preferencia temporal es mediana, ¿no? Bueno, de hecho, yo lo vería así. Los asiáticos y los judíos tienen una preferencia temporal alta, bueno, baja. Muy baja. Los blancos media y los latinos baja y alta y baja, y luego los negros simplemente lo tienen. No, al revés, los negros tienen una preferencia temporal instantánea altísima. Sí. Lo que pasa es que tú le quieres echar a lo mejor pierna los tacos al latino, güey. Yo a lo mejor le quieres quitar. No, pero es que yo no puedo, vemos las poblaciones. Sí, podemos crear civilizaciones. Podemos crear civilizaciones y mantener civilizaciones avanzadas. El problema con los latinos es de que en el caso, por ejemplo, de México, tienes un problema muy, muy específico. O sea, tienes mestizos y luego tienes gente que son descendientes de criollos. Básicamente los criollos son los que, o los blancos, o los veritos, o como los quieran, son los que mantienen la civilización. Sí, que entre las cosas curiosas, a la gente del norte, yo cuando he llegado a ir a la Ciudad de México, yo tengo el pelo negro, completamente negro azabache. Y sin embargo me dicen güerito. A mí también me ha pasado eso. Sí, oiga, güerito, oiga, güero, ¿cómo está, güero? ¿Quieres sus huevos con pelos? No, por favor, no. Ay, no, sus huevos con pelos. Chingada madre. Entonces, y de hecho, los latinos entienden que hay jerarquía por color de piel, pero perfectamente. Los muy morenos luego, entienden luego que tienen que servir a los blancos. Hasta cierto punto, güey, pero también a mí se hace que están empezando a surgir resentimientos. Es que sí, pero no son resentimientos, es que hay grupos que los manipulan, son muy fáciles de manipular. Ah, son fáciles de manipular. Eso es lo que tiene la indiada es muy fácil de manipular. No tienen voluntad propia. Son como hormigas. Sí, o sea, no tienen agencia. No tienen mucha agencia. Más que un negro, pero bueno, pues... Sí, estás hablando así. De cero a uno, güey. O sea, hay un éxito infinito. Sí. Pero sí, la indiada lo que tiene es que es muy fácil de manipular. Entonces, la indiada siempre va a ser lo que... Por eso en México tendemos al caciquismo. Uh-huh. Y es nuestro sistema de gobierno que más nos funciona, el cacique. Bueno, que hecho es lo que... Bueno, yo diría que no, güey, porque durante la revolución fue lo que tuvimos, güey. Cacique sí fue un desastre. Pero el problema es que no eran caciques, o sea, no eran los caciques. Eran caciques, güey, como... Cacique, pues sí, pero, ser, pero no eran los caciques que hemos tenido como con Porfirio Díaz, que eso era caciquismo real. Caciquismo organizado, vamos sí. A ponerlo. O sea, es que es el entendemos que los caciques pueden tender al caos muy fácilmente, ese es el problema de nuestro sistema. Sí. Pero sin embargo necesitamos despotismo, tipo el despotismo no asiático. No el sistema, güey, sino de nuestra raza. Sí, nuestra raza requiere despotismo tipo asiático para funcionar. Lo que los americanos y otros pueblos le llaman despotismo asiático, que es lo que funciona también para los pueblos eslavos, para los rusos en específico. Por eso aquí tenemos. Pero que yo no soy ruso, güey. Según los húngaros, güey, son tártaros. No son realmente europeos, güey, no son blancos. Los rusos. No, güey. Son mongoles. Güey. Y los húngaros tampoco, güey. Los húngaros también. Ah, también ellos se consideran. No. Güey, está bien pinche raro. Güey. Los húngaros son el pueblo, son de exactamente esa mano. Son los húngaros que vienen, que creo que se vienen de los unos. Sí, no, es un grupo. Bueno, son pueblos de las estepas. Sí, de hecho existen leyendas bien extrañas, güey, que creo que a principios del, bueno, a finales del siglo XIX surgieron leyendas, güey, adentro de Hungría, güey, de que Jesucristo, güey, básicamente era un... Genghis Khan. Era Genghis Khan, güey. Y que llegó, güey, a Hungría, güey, y lo fundó, güey, y está bastante extraño, güey. Sí, güey. Los eslavos, al fin y al cabo. Sí, eslavos, güey, sí, ellos cuando la pean muy duro. Pero bueno. Oh. Este sistema. Sí, este sistema de gobierno es lo que nos pusieron nosotros por las preferencias. Pero aquí, de hecho, en el estado se hizo un estudio en las maquiladoras sobre obediencia de los trabajadores. Y estamos hablando que la maquiladora sí está trabajando no lo peor de la sociedad. No, está trabajando la clase baja, güey. No estamos hablando de la lucha. No, la clase baja. Y la clase baja obedece más a un patrón cuando es blanco que cuando es moreno. Uh-huh. Y luego obedece más a un patrón cuando es extranjero que cuando es local. Sobre todo, si a los que más obedecen son a los americanos, a los japoneses. Y luego seguidos serían a los europeos rubios. Alemanes, ¿no? Sí, específicamente los alemanes. Y luego a los gringos, güey, pero a los gringos como que ahí también, bueno, por resentimientos históricos, güey. Pero eso es un resentimiento histórico, pero los obedecen más que a un gerente mexicano. Uh-huh. Y al gerente mexicano lo obedecen más si es blanco que si no es blanco. Entonces, nuestro pueblo tiende a ser, en la clase baja por lo menos, tiende a ser muy obediente. Y es muy fácil de manipular. Entonces, todos los movimientos que dices tú de que ya hay movimientos de resentimiento y demás, es porque hay un grupo de que los está... Eso es más en Estados Unidos que aquí, porque aquí, o sea, aunque... O sea, racialmente no existen los mismos resentimientos raciales, aunque los hay, pero eso es más por historia, por cómo existían las castas en México, que mestizo, aparte de ser una descripción, digamos, correcta, lo que es la raza mexicana y latina, también era una clase social, era una casta. Sí, como los castizos. Los castizos, sí. Los castizos que eran, los que... Tenían un cuarto. Eran un cuarto. Okay. O sea, tres cuartas partes europeo. Creo que los criollos... Criollos eran hijos de... No, pero de que habían... O sea, eran hijos de españoles... Que habían nacido en el continente, o sea, aquí. No, pero que se habían ido, ¿no? A España. No, los gachupines eran los españoles que se habían venido para acá. Y luego los hijos de gachupines. Pero ¿cómo se llamaban los que eran criollos, güey? Y mandaban a sus hijos para que... Bueno... Que se iban, que se volvían a España para que... No sé. Sí, o sea, estaba extraño. Sí, es que de hecho los criollos tenían menos derechos que los gachupines. Sí, y de hecho lo que pasaba, o sea, muchos se devolvían a casarse o a tener a sus hijos a España para que no... No perder derechos, o sí, para ganar derechos. Sí, exactamente, o sea, mantener privilegios, por así decirlo. Sí. Bueno, sí. Pinches tangentes. Ya perdí, güey, el hilo de la cuelga. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando originalmente del aborto. Del aborto. ¿En qué parte íbamos del aborto? Fuck. Estábamos hablando de que estábamos empezando. Ah, sí, estábamos. Bueno, nosotros estábamos hablando de los genes, güey, pero no. Antes de eso, güey, o sea, la puta madre, güey, ¿qué pasó? Sí, que a esa gente estábamos hablando de eugenesia y tú estabas hablando de eugenesia negativa. Ah, sí, era eugenesia negativa, o sea que queremos sacar esos genes. De la moralidad, güey, tú estás hablando de por qué. Sí. Es lo peor, baby, pero de que no querías de que fuera lo perfecto para lo enemigo, lo bueno. Ajá. Bueno, continuando con eso. Sí, entonces yo no sé cómo opinan ustedes, pero yo creo que la mejor manera sería que hubiera una eugenesia tipo la que hubo, y si en Alemania nace, en el sentido de, no de los de matar a los, sino la positiva, la de el pueblo no se está reproduciendo, y por pueblo me refiero a la clase media para arriba. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, de hecho, ahorita... Antes de venir a hacer el show, estaba escuchando un nuevo podcast que se llama The Darwin Digest y estaba escuchando el capítulo número 6 que se trata precisamente de eugenesia. O sea, en Alemania nazi sí existieron programas de eugenesia, pero los más importantes se dieron adentro de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, o sea, allí sí aplicaron a la vuelta del siglo XIX y a principios del siglo XX. Había instituciones y o sea, varias organizaciones que se encargaban de la eugenesia, o sea, esterilizaron a gente que estuviera pues demente, criminales, creo que hubo un caso en un estado, ya no me acuerdo cuál, en el que un juez ordenó a que una señora pues la esterilizaran, o sea, que básicamente le cortaron sus trompas de Falopio para que se dejara de reproducir, o sea. Sí, porque ha tenido como 7 hijos. Sí, por estaba demente la mujer, o sea, sí. Y se hizo, creo que eso con 25 mil o 30 mil personas. Y en Alemania nazi creo que no se hizo con más. No, más de 500 lo interesante casos. De Alemania fue el caso, a lo que me refiero, progenese, fue el caso cuando, como no se reproducían ya los alemanes, lo que dijo el video, no sé si lo viste, Ramsey Paul, que el método como lo hicieron en Alemania es que cuando se formaba una nueva pareja, un nuevo matrimonio, sobre todo si es un matrimonio joven, si la mujer se dedicaba a su casa, cuando se casaba una nueva pareja, les daban un dinero más o menos equivalente a como $100,000. Uh-huh. Por cada hijo que tuvieran en los siguientes 8 años o 10 años, este dinero lo iban a empezar a pagar 5 o 10 años después en sus impuestos, uh-huh. Pero por cada hijo que tuvieran, le reducían en $25,000 la deuda. Uh-huh. Entonces, si tenían 4 hijos, desaparecía la deuda. Uh-huh. Y esto lo que causó es que causó dos cosas. Uno, las mujeres dejaron de trabajar voluntariamente porque tenían que dedicarse a sus hijos, porque teniendo 4 hijos era ya muy difícil trabajar. Entonces causó que los salarios tuvieran que subir, o sea, acabó el desempleo para los hombres, porque los trabajos que estaban llevando a cabo las mujeres los dejaron de llevar a cabo. Y ese fue uno. Y dos, que la población se recuperó y se convirtió en algo positivo a neutral fiscalmente, porque como dejaron de recibir apoyo de gobierno, desempleo y demás, esta gente, y en cambio empezaron a pagar impuestos, Estos 100 mil dólares que costaba por pareja no se convirtió en un gasto del gobierno, se convirtió en algo neutral. Y luego también, si puedo hacer otro comentario de la Alemania nazi, mucha gente cree que, o sea, toda la gente que estaba empleando, o sea, el gobierno o las mismas empresas alemanas en aquella época, eran para la industria armamentística, pero esto simplemente no es cierto porque... No, se reconstruyó en Alemania. No, pero lo que pasó, o sea, de hecho, el ejército alemán que fue a pelear a Polonia en 1939 estaba comparativamente hablando y haciendo ya comparaciones con otros ejércitos de la época, estaba peor armado comparativamente que el ejército que tenía en la Primera Guerra Mundial. El ejército de la Primera Guerra Mundial que tenían los alemanes y era el mejor del mundo. O sea, sí. Bueno, pues es que también tenían ya y llevaban décadas preparándolo. Sí, sí, o sea, era el mejor ejército del mundo. A lo mejor kilo por kilo no, porque los ingleses sí, cuando se enfrentaron contra los ingleses sí les fue de la chingada. Pero pues es porque los ingleses todos los años tenían guerras. Sí. Y los alemanes simplemente no. Pero bueno, continuando con el tema de la eugenesia. Sí, entonces yo creo que un programa de eugenesia así, o sea, podría sacar a las mujeres de trabajar, apreciaría los sueldos inmediatamente de los hombres y acabaría con el desempleo, creo que en todas las naciones. Bueno, para explicarle a la gente, o sea, ¿por qué surgiría este efecto? O sea, ¿por qué pasaría esto? Tienes que pensar en el trabajo como si fuera cualquier, bueno, el empleo, o los sueldos, como si fuera cualquier otro tipo de producto, está sujeto a la oferta y a la demanda. Si hay mucha demanda por trabajo, o sea, que si artificialmente incrementa la demanda, básicamente doblando, aumentando al doble la cantidad de gente que está demandando trabajo, introduciendo a las mujeres al campo laboral, vas a depreciar el lado. Sí, va a haber una presión hacia abajo para los sueldos. Y va a aumentar el desempleo. Comparativamente. Porque aunque antes la economía podía emplear al 100, o sea, al 50% de la población, digamos, que es el 100% de los hombres. Sí. Ahora, a lo mejor va a aumentar el tamaño de la economía, ciertamente, pero va a también aumentar el desempleo porque la economía es imposible que absorba el 100% de las hombres y de las mujeres que quieren trabajar. Sí, y ahora el pedo que tienes es de que tanto las mujeres como los hombres tienen que trabajar y le rinde menos el dinero. ¿Por qué? Porque, o sea... Ellos mismos decidieron tener un salario más bajo. Sí, o sea, como que hasta esta presión para abajo, o sea, los mismos empleadores se pueden dar el lujo de todavía bajar más la entonces, presión. Y me pregunto quién habrá, pues, o sea, qué grupo habrá interpuesto esto. No sé aquí en México si... Pues, es que lo malo es de que como no hay tantos judíos aquí en pero México, tienen de todas formas un control aún más desproporcional que en Estados Unidos. Bueno, tendría que ver evidencia al respecto. O sea, por ejemplo, si tenemos los casos de Jacobo Zabludowski que... Pero los medios de comunicación, o sea, los periódicos y la... Bueno, si tienes lo que otro judío famoso es Adela Micha. El dueño de Televisa no es Kiko. No, no es, pero de su socio sí. Bueno, la verdad no sé cuál es su socio. Salinas Pliego, por ejemplo, también es el que es el dueño de TV Azteca, pues también tendrá... No, y lo admiro mucho, seguro. Sí, sí, es anti-Kiko. Recuerda que es ultra, ultra pro-católicos. Sí, pero... Y católicos de ultraderecha. No, ya te has puesto a ver los programas que tienen en TV Azteca, güey. Están inclusive peores, güey, que los de Televisa. Ah, sí. En cuanto a degeneración, güey, todavía están peores. Sí, de hecho. Sí. Y eso que Televisa está muy, muy mal. Sí. O sea, hasta eso a lo mejor. Bueno, quién sabe, güey, está para la chingada, güey. Pero está mejor que Estados Unidos. Sí, pero todos nuestros ejemplos los tomamos allá, güey. Sí, el problema es que estamos 15 años atrás. No, ya no estamos 15 años atrás, güey. Se hace que necesitamos 5, güey. Estamos 2 o 3, güey, años atrás. Güey. O sea, la aceleración ha sido impresionante, güey. Pues yo todavía no he visto transexuales en la tele. Ah, no, ya está ese güey que se hace pasar por señora y que lo... Sobre todo en TV Azteca. Ah, qué asco. ¿Sabes a quién me refiero, La Volpe? A ver, ¿otra vez? El transexual ese que está en la tele. Cabrón. No. Se llama... Ahí te digo, se llama... ¡Qué asco! Oh, ¿es eso, güey? Eso es un track sexual, sí. Oh, bueno, güey, pues la neta no se, está, se parece mucho a Michelle Obama, ¿no? ¿Y de qué estamos, diciendo? Pues estamos hablando de track sexuales, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Bueno, Bárbara Jiménez. Campanante de Siri. Bárbara Jiménez se llama. No sé quién chido es. No sé quién vergas es, güey. Creo que se llama Bárbara Jiménez. Yo no veo la tele desde hace como 3 años, güey. No, tengo más años sin verlo, pero... Desgraciadamente cuando voy a la casa... No, no es. Bueno. Como sea, el chiste es que en México ya empezaron a celebrarlas, sí. Ah. Ah, it's coming. I knew it. ¿Cómo Phil no se equivoca, güey? Oh, Dios. Sí, no, se me ha olvidado, pero sí, este personaje lo mencionan mucho. O sea, fucking shit. Sí. Bueno, ¿tú qué opinas de esos programas de eugenesia? La Volpe. Pues, no sé, la neta, o sea... Respecto a la eugenesia, la verdad es que tengo que tomar un punto de vista muy abierto y cerrado al mismo tiempo, porque normalmente la gente relaciona la palabra eugenesia con los nazis. Perfecto. Y pues, obviamente eso está muy, muy vetado de... ¿Qué dijiste? Los Kikos se han hecho cargo de eso, de que la palabra... Sí, sí, o sea, es que lo que pasa es de que el problema es el término, o sea, la eugenesia existe en todo, o sea, por ejemplo, si ves al ganado vacuno, ahí se ha aplicado eugenesia, o sea, para poder haber domesticado a las vacas, se tuvo que haber tomado programas de eugenesia. Todas las razas de perros que existen hoy en día, como los Border Collies, Welsh Corgis, todos los pastores, han sido programas de eugenesia, pero, o sea, simplemente no se les llama eugenesia, o sea, se les considera, es simplemente, pues, selección, evolución controlada. Pero como son seres humanos y los seres humanos son especiales, no podemos, aplicar ese tipo de cuestiones que podrían mejorar la raza o el pueblo. Porque somos especiales. Sí, Simón. Simón, pero como médicos, pues no puedo. Ay, güey, pues llegó un pinche indígena, güey. Viene embarazada y al parecer se aguantó el parto. Y ya le viene colgando el feto, pues no, obviamente no podemos si dejar que se muera ahí, o sea, éticamente no podemos hacer eso y tampoco si queremos conservar nuestro trabajo. Pero lo que sí podemos hacer haciendo ahorita. Esos son tres famosos, ha salido en video. Si dale, te puedo tantito la golpe. Platón o Sócrates, como lo quieras ver, cuando estaba hablando de los doctores, de hecho, él dijo de que, o sea, y estamos hablando del que empezó la filosofía occidental, de que no se deberían atender a personas, o sea, que los doctores o la gente que se encargaba de la salud, no debería atender a gente que ellos, por sus propias acciones, todo el tiempo necesitan de servicios médicos. O sea, él mismo iba contra el juramento hipocrático. O sea, que gente que constantemente, por sus mismas acciones y el estilo de vida que llevaban, pues terminaban siendo una carga para el sistema médico y pues para la sociedad. Pues sí, pero o sea, ahí no sé cómo piensas que entra la eugenesia en eso. O sea, si una persona, tal vez, o sea... ¿Tú qué te han contado los médicos? Según yo, en el IMSS, todavía se practica que las señoras, que les amarran las trompas así a la chingada cuando ven que están muy jodidos y tienen muchos hijos. Ah, sí, o sea, más que nada lo que se hace en el IMSS, y en muchas clínicas de... sí, este fin de semana va a haber amarre de trompas gratuitos. Y pues literal, o sea, la gente va y órale, grapas, chido. Pero la verdad es que no, como que... pues obviamente no todo el mundo se va a dar cuenta de eso. Estamos hablando de que unas 10, a lo mucho 12... señoras van ahí a amarrarse las trompas y irónicamente muchas de las señoras que van pues ya están en su periodo menopáusico. No se van a embarazar. Pues es que más que por el embarazo también lo hacen por cuestiones de para cuidar la, ¿cómo se dice? Pues la salud del útero, porque pues ya muchas señoras aquí en México, quién sabe por qué chingado sea tanto que tengan quistes enormes en los ovarios. Entonces, pues tienen que ir a cada rato ahí para que, ay, me duele y la chinga, a pesar de que ya están menopáusicas. De hecho, cuando se ponen menopáusicas, se ponen peor esos quistes. O sea, ese es el pedo, o sea, es como muchas de las señoras que van, pues van porque le conté a la vecina que iba, pues iba a sentirse mejor de sus pendejadas. Y efectivamente, lo importante es que vaya la gente que en realidad no necesita, gente que está realmente jodida, o sea... ¿Y por qué sean tanto los quistes en México? ¿La dieta? Bueno, yo te digo, yo creo que es por eso, o sea, por la dieta. El hecho de comer comidas grasosas hace que la mayoría de los tejidos blandos o los tejidos más como el ovario, se ven comprometidos. Entonces la cicatrización y la formación del quiste para la liberación del óvulo durante la ovulación va a ser mucho más agresivo para la mujer, ¿verdad? Pero lo que sí a mí se me hace muy muy raro es eso, o sea que pues pinche te digo, llegan las señoras estas así, con 5 hijos, todos flacos, unos bien gordos acá, que ya traen diabetes infantil, que ni siquiera nacieron con ella. La obesidad infantil. Y todavía... Tiene que haber... Sí, o sea... Es que tiene... O sea, lo que pasa es que les dan de comer pura mierda, y luego el niño tiene un metabolismo de la chingada, y pues claro que retienen todo lo que les dan, a pesar de que comen súper poquito, pues comen pura mierda, y están todos gordos ahí, pero bueno, o sea, ¿qué? Les dan puros gansitos, cocas, Toca la orange. Toca la orange. Toca la orange. Gansito con Fanta naranja. Pues sí, o sea, y ese es el mayor pedo que hay aquí en México, o sea, que la gente jodida le encanta coger y le encanta no protegerse, porque sin condón se siente más chido, que la vasectomía va a hacer que se vuelvan putos, que no sabían que se podían engrapar las trompas, que no se toman ni siquiera... ¿Cómo? La vasectomía te hace puto. Ah, sí, obviamente te hace puto, sí. O sea, hay un chingo de métodos anticonceptivos y tú puedes ir ahorita a cualquier clínica, la que sea, no importa si es privada, no importa si es del IMSS, no importa si es del ISSSTE, decirles, me da condones y te van a dar una pinche caja con 30 condones, pero condones. Y no, le vale pito a la gente, o sea, prefiere porque se siente bien rico sin condón, ¿verdad? Sí. Yo, de hecho, bueno, sí, yo... Sí, acuérdate, güey, my cum. Sí, güey, o sea, mi eyaculación es más importante, güey, que el futuro, güey. Es lo que piensa la Lumpenprole, güey, o sea, la Lumpenprole, lo único que les importa es son hedonistas, güey, por naturaleza. Y bueno, la verdad ya me estoy empezando a sentir bien jodido, entonces déjenme darles mi punto de vista sobre el aborto, en todos los sentidos que personal, el punto de vista de lo que tengo entendido hasta ahorita, desde un punto de vista, y pues sí, bueno, desde un punto de vista médico, el aborto es algo... es un tema muy controversial, obviamente, y es un tema muy muy personal para cada médico. O sea, cada médico tiene su idea del aborto y ya entra ahí lo que es su religión, lo que es sus convicciones personales, todo. Y aquí en México, pues hasta hace poquito, era ilegal el aborto. Ahora que ya se volvió legal, pues obviamente se van a empezar a abrir clínicas de aborto, bueno, clínicas de planeación familiar, así para que se escuche bonito, y pues va a haber médicos que su trabajo va a ser ese, o sea, estar sacando bebés. Y pues sí, o sea, la verdad es un poco difícil decir exactamente qué es el punto de vista médico. El juramento hipocrático dice que no vas a utilizar tu conocimiento para perjudicar a ningún ser vivo, incluso dice, sea animales, sea personas, un feto, etcétera. Sin embargo, ¿cómo? ¿Y los negros en qué entran? Los negros, lamentablemente, también son seres humanos, queramos o no, están... Implying, pero o sea, la neta es que queramos o no, pues si llega un negro lo voy a tener que atender. Ahora, como decías tú ahorita, uno como médico y como cualquier servidor de salud tiene el derecho a tomar la decisión si va a atender un caso o si lo va a dejar pasar. O se lo va a referir a otro médico. Entonces, yo, por ejemplo, desde ahorita, yo ya no voy a atender a ningún sidoso. Como la oncología, pues, no va a ser mi especialidad, pues, no voy a atender a ningún paciente con cáncer, porque no tiene sentido. Referente a lo del aborto personal, en mi práctica, yo sí estoy de acuerdo con pero estoy de acuerdo con el aborto de una manera muy, muy específica. Yo creo que una persona que quiere abortar... Degenerate. ¿Cómo? Degenerate. Pues sí, o sea, una persona que quiere abortar, ya trae los genes, el producto de esa persona, ya trae esa mentalidad degenerada. Si esa persona quiere abortar, qué mejor que evitar la reproducción incluso a mucho más largo plazo de esos genes. Y que obviamente después de un aborto ya no haya la posibilidad de que esa mujer pueda volver a quedar embarazada. es decir, hacerle un grapado permanente o hacerle una histerectomía, o sea, quitarle el útero, hacerle algo para que ya valga madres y nunca se pueda volver a reproducir y ya no pueda traer sus genes malditos a esta tierra. Así es como yo lo veo. También, en el caso de una violación, se ha comprobado que muchos de los pacientes, bueno, las pacientes que quedan embarazadas a producto de una violación, tienen secuelas psiquiátricas muy, muy culeras, en especial 1 o 2 años después de que nace el producto. Y yo creo que eso ya quedaría muy a criterio de la persona, o sea, de tanto del médico como de la paciente que, pues, lamentablemente sufrió esa violación, ¿verdad? Porque es que, bueno, mi opinión en cuanto a la violación es que las violaciones no son tan comunes. Desgraciadamente no se violan. No. Pero, y luego, las embarazos de violación... Es bastante... O sea, que es uno de cada... Se me hace que uno de 10,000 embarazos se me hace mucho. Uno de cada... No, sí, o sea, sería algo muy raro, ¿sabes cómo? Obvio, la mujer está aprovechándose del sistema y diciendo que fue violada y... O sea, yo considero que no podemos legislar las excepciones. Sí, o sea, exactamente. Por eso debe quedar a criterio de un experto de la salud, ¿no? Y lo que te decía yo, que, o sea, todas las decisiones de matar a una persona deben de quedar en manos humanas. O sea, la ley no debería de mencionar ese tipo de cosas. Debe ser prohibida a full rita, creo yo, la ley. Y que ese tipo de excepciones, o sea, sí, obviamente que el doctor está actuando mal y la persona está actuando mal, pero ¿quién le va a decir, o sea, al final, quién va a decir, o sea, quién va a hablar? El doctor no va a hablar y la paciente no va a hablar. Entonces, aunque estén cometiendo un delito, ¿quién va a saber que se cometió el delito? Sí, si nadie lo menciona. Sí. Sí, sí, no, sí. Y luego, pues también, pero existen otros métodos que, pues también aquí la Volpe sabe que no para nada necesitan a un médico. Eso lo vamos a mencionar. Sí, aparte. Que no queremos pastillas. Sí, sí, pastillas y otro tipo de, pues un té en específico que no vamos a mencionar su nombre porque es ilegal. De hecho, si quieren. No es ilegal. Si quieren abortar las mujeres, para todas las mujeres que quieren abortar, yo les recomiendo que salten de bungee sin cuerda de la cascada de Basasiach. Es el mejor método abortivo que hay en el estado. Ah, y luego también lo que estaba haciendo Luciano ahorita en aborto, o sea, la gente que está dispuesta a realizar un aborto, o sea, como él dice, ya trae los genes, o sea, está expresando, digamos, sus tendencias genéticas. Pues por lo menos su preferencia temporal alta. Sí, y es algo que no queremos. Ahora, si te pones a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en México, no sé, pero en Estados Unidos, la mayoría de la gente que, por ejemplo, con los blancos, que se realizan abortos, no son izquierdistas, progresistas. Entonces, esa misma gente se está sacando de la alberca genética. Entonces, dentro de lo malo, pues es algo bueno eso. O sea, porque la gente que, o sea, no están pasando sus genes. Y el que, o sea, no pasa sus genes y el que no tiene progenie, pues no va a tener futuro, al fin y al cabo. Sí, de hecho, o sea, para bien o lo quieran o no los progresistas, el futuro le pertenece a grupos increíblemente conservadores. Ahora, para tocar eso de cómo entra progresistas a todo esto, sí, obviamente es algo que viene totalmente de la izquierda. Hay mucho eco en el tema del aborto, pero lo que es importante destacar de todo esto es normalmente la gente que se practica un aborto es gente degenerada que sí, aparte, pues un aborto no creas que es así nada más meto mano, saco feto, mato feto, o sea, no es meto mano, A ver si no arranco algo muy importante por allá adentro cuando esté sacando a una madre que ya está más grande que mi mano. O sea, son muchas cosas. Y referente a los abortos caseros, hay muchos métodos de aborción casera que son legales, hasta donde tengo entendido en el DF. A mí me vale madre si voy a decir el nombre. Es el misoprostol, así se llama la pastilla. No la puedes conseguir a menos que tengas una receta utilizada en el tratamiento de úlceras en el tubo digestivo. Si lo llegas a conseguir, porque es bien pelada llegar a una farmacia y lo, ay, sabe que mi tía tiene una úlcera y que quiero, perdí la receta y no sé qué, o sea, si sales con una chingadera así, en friega te van a dar tu pastillita de Citotec, que es la marca reconocida. Después, pues obviamente está la pastilla del día siguiente, lo cual yo no considero que es aborto, ya que cada vez que tú coges, hay una grandísima probabilidad de que fecundaste el óvulo, pero no llegó a implantarse en el endometrio. Es decir, no hubo embarazo espontáneo durante las primeras 12 horas de vida del embrión. Y eso es total, y lo cual mucha gente no sabe, pero yo creo que es importante. Entonces, la pastilla del día siguiente no es aborto. Es yo considero que si consideras que eso es aborto, entonces también el condón es aborto. De hecho, la iglesia está en contra del condón. Ah, claro, claro. La iglesia está en contra del condón, pero es algo... que perdónenme la palabra tan izquierdista, pero es algo que yo considero retrógrada, ya que la posición de la iglesia no puede cambiar. Sí, continúa. Porque la iglesia, la palabra de Dios se llevó a cosas. Si la iglesia cambiara, están diciendo que tienen que mejoró la opinión, o sea, que podemos mejorar lo que ya nos dijo Cristo. Y si Cristo es Dios, ¿cómo puedes mejorar lo que nos dijo Cristo? Que es retrógrada en ese sentido, sí, sí es retrógrada, pero es que la iglesia no debe pedir que la gente sea casi, casi buena. La iglesia está pidiendo santidad de la población, no menos santidad. Claro, o sea, claro, claro, pero o sea... Vienen otras cosas que son peores, güey, pero... Bueno, pues el pontífice actual, la enseñanza de la iglesia no ha cambiado nada. Sí, güey, o sea, está empujando otras cosas, güey, que nada tienen que ver con... Con la iglesia, ni con el mensaje de la iglesia, entonces... O sea, son cosas completamente fuera de... Lo malo es de que, pues, es la cabeza de la iglesia y, pues, por lo tanto, es de la iglesia. O sea, puedes decir que no, pero pues no es. Pero no es el mensaje de la iglesia, o sea, no ha cambiado. Pero es la cabeza de la iglesia. ¿Ves? Sí, sí, es. Y también... Es el virrey de... Y también lo fue, es el vicario de Cristo. Vicario. Sí. Y también fue y también tuvimos a los Borges, Alejandro Borges. Sí, que esos estuvieron peores. Entonces, o sea, no es el peor caso... Ni es la primera vez, ni será la última iglesia que la iglesia tenga dildos hasta adentro. Pero el mensaje de la iglesia jamás ha cambiado. Claro. Y bueno, es importante que digas eso porque te digo, yo lo considero retrógrada en el sentido de que, obviamente antes la gente no tenía acceso a este tipo de métodos anticonceptivos. Si vas a tener una relación fuera de matrimonio, ciertamente lo mejor es que uses condón, siendo práctico. Sí, otros métodos anticonceptivos. Y que uses otros métodos anticonceptivos. Sí, pues. Esto es un pecado. No, ya estás pecando. O sea, ya estás pecando. O sea, pero la iglesia no puede uno. Pues, el problema del uso del condón es que el condón promueve el pensamiento degenerado de que coger es nada más por... Ah, que es Es por diversión. Es nada más es algo de diversión. Sí, se vuelve... O sea, en vez de... El sexo pierde su sentido. Sí. O sea, es normalizarlo, lo deshumanizas, sí, a volverse... O sea, ese sentido, eso retrógrada que tiene la iglesia es porque si no hace... Si la iglesia tiene que irse full retard al otro lado, porque cuando cedes un poco, cedes todo. Es lo que nos pasó, cedimos poco y se fue y empieza la avanzada, así el slippery slope, la pendiente resbalosa, es cierta, no es una falacia, o sea, se avanza un poco y se empieza y no se deja avanzar. Sí, los que crearon ese tipo de falacias son curiosamente todos Kikos, Kikos, Kikos. Entonces, Simón. Para algo se le conoce como lógica informal. Sí. Que obviamente no les gusta la lógica formal. Entonces, sí, estamos otra vez, no me voy a pelear, no voy a hacer de lo perfecto el enemigo de lo bueno. Yo, cavernario, pero el condón está mal. Porque por las consecuencias de que tiene, o sea, yo creo que deberíamos de a los idosos darles alguna cosa que todavía les bajara más las defensas. No, pues con que no les des medicinas. Darles un tratamiento, por ejemplo, darles radiación y matarles la médula espinal. Creo que sería el mejor tratamiento que podríamos darle a los idosos. Sí, porque el SIDA nomás lo puedes conseguir de dos maneras, realmente. O sea, sí, puede ser de que a lo mejor con una transfusión de sangre, pero esas son en un millón. Pero es por dos cosas, y las dos son por degenerados, porque eres un sodomita o porque te la pasaste, te compartiste jeringas con otro cabrón. Sí. O ambas, que por lo general así pasa. Sí. Entonces, sí, o sea, los idosos deberían de ser sacados de... del material genético. Sí, no solo del material genético, deberían de sacar... O sea, no me conformaría con que los dejaran estériles. Deberían de salirse completamente de la población humana. Sí, o sea, hasta en su existencia, güey, daña la fábrica social. Sí, sí. De nuestra sociedad. Y el darle, ay, es que no hay que discriminar y demás. Ha dañado demasiado la sociedad. Sí, pero eso es el impulso democrático, güey. O sea, es lo malo cuando ya tienes una democracia. En el momento en que tienes una democracia y que dices que todo el mundo son iguales, güey, al tratar, güey, de coadyugarle, güey, o coartar su libertad, güey, como en el momento en que así se establece en el momento en el que así se establece el diálogo o el debate, güey, ya perdiste, güey. Y no hay forma en la que vayas a ganar, güey, porque, o sea, le estás tratando de coartar su libertad, güey, a alguien. Y es lo peor que puedes hacer, güey, limitar a la gente, güey. Porque eso establecería, güey, una relación de esclavo y de maestro y esclavo. O sea, no pueden existir las jerarquías. Digo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, que va a haber gente más práctica que yo y va a haber gente que esté dispuesta a hacer lo que tú estás mencionando, la Volpe. Uh-huh. Pero sí creo que, o sea, hay que aclarar, o sea, que sí hay que aclarar que la negación de la iglesia es el uso del condón. No es por motos. Sabemos que que tenía razón por lo que hemos visto del que le pasó a la sociedad humana. La sociedad llegó al punto donde el sexo es... Siempre el sexo había sido una... si no es que la razón por la que el hombre llevaba, hacíamos civilización. Pero este sexo normalmente lo encaminábamos de maneras positivas. Aunque existían las prostitutas, y como decía Santo Tomás, si iba a ser un pecado mayor tratarlas de eliminar. Y siempre han habido prostitutas. Pero en general el sexo se mantenía adentro del matrimonio. Y esto conllevaba, era eugenésico y era productivo para la sociedad. Sí, aquí estamos hablando de sociedades europeas. Si tratamos de, no sé cómo habrá sido en las sociedades aztecas o incas, pero me imagino que ha sido también un completo desmadre. Pero debe de haber sido mucho más. Debe de haber existido una institución similar al matrimonio o algo. Claro. Porque sí. No, a diferencia de los africanos, por ejemplo, porque tenían civilización. Sí, tenían civilización. Una muy y no puedes tener civilización. No, pero en algunos aspectos eran igual que aceptarlo. Su arquitectura es bastante avanzada, sobre todo para ser una civilización de la edad de piedra. Sí, o sea, podían con tecnología de la edad de piedra. Templos. Pues que la verdad son impresionantes, especialmente los mayas y los de los toltecas. Los de los aztecas, pues porque ya no existen, básicamente. Pero ve los incas. Sí, los incas es realmente impresionante. O sea, bueno, que se supone que sí. Pero de todas formas, los incas, los toltecas, los mayas, los aztecas, sabemos cómo era Tenochtitlán. Entonces. Sí, que supuestamente Cortés estaba impresionado cuando vio la ciudad. Exactamente, o sea. No eran civilizados, deben de haber tenido una institución de matrimonio. Sí, pues sabemos que el calpulli era básicamente eso, que funcionaba como lo más cercano que podríamos entender es el paterfamilias. El paterfamilias, güey, o el barrio, güey, que básicamente fue lo que se transformó el Calpulli, que era como una institución de familia extendida o un clan. Que es el paterfamilias, sí. Que es la mafia de los, después la mafia italiana. La figura del padrino del mafioso, uh-huh, es directamente el paterfamilias de los romanos. Sí, pero en ese caso, cuando ya se formaron las mafias, güey, no precisamente tenía que ver con la familia. O sea, sí había muchas conexiones familiares, pero no necesariamente. Pero es que tampoco los paterfamilias, muchos paterfamilias, lo que pasaba con los nobles en Roma. Sí, eran compadres, güey, y amigos de la familia. No, y también súbditos que no tenían derechos. Entonces, para ser protegidos, para que otra familia no se los cogiera, uh-huh, llegaban y ponían, hacían sumisión a un paterfamilias. Entonces, todas las familias plebeyas, uh-huh, servían de una u otra manera a alguna familia noble. Entonces, terminaban. Sí, lo peor es de que no estuvieras protegido por ninguna parte de familia. Exactamente, porque entonces cualquier persona podía atacarte y nadie te iba a defender. Uh-huh. Entonces, que es el sistema muy similar, si te fijas, al de la mafia, uh-huh, italiana. Que es muy similar, de hecho, al Calpulli. Uh-huh. Es extenso, hay un líder, o sea, es, uh-huh, es un método muy racional de organizarnos. Sí. Vete para aquella época. Bueno, ¿tú qué? ¿Ya te quieres ir, la Volpe? Bueno, pues deja ver cuánto va el programa, cuánto va este capítulo. Ya nos estamos acercando a 2 horas, 1:43. Bueno, pues creo que tú eres el que falta de dar tu opinión. Mi opinión con respecto al aborto. Yo como siempre estoy dividido entre los dos. Yo creo que sí, o sea, el aborto no es algo que quieres institucionalizar o legalizar ya de facto, en una, bueno, no de facto, por fía. De jure. Sí, de jure. Porque exactamente, gracias, señor abogado. Porque estás dañando la fábrica social y moral de una sociedad. O sea, el tejido social de una. El tejido social. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, el que se institucionalice básicamente el asesinato. Bueno, no sé, hay discusiones entre los mismos médicos de que cuándo sucede la vida, pero. Como todavía no podemos definir eso de una manera objetiva, concreta, porque ni los mismos médicos están de acuerdo, tenemos que asumir el otro lado de la cuestión, sí, de que, o sea, está vivo ese producto al que se estaba refiriendo la Volpe. Es un ser vivo independiente. Es un ser vivo independiente. Y si institucionalizamos esto, nos vamos a desensibilizar, y vamos a deshumanizarnos a la hora de estar pues cometiendo este acto del aborto. Existen otras maneras de hacerlos como para evitar esto, como aplicando la eugenesia positiva y negativa. En el sentido negativo, pues evitar que cierto tipo de personas se reproduzcan, y en el sentido positivo, y también tienes que aplicar el otro, el positivo, de que vamos a incentivar de que pues, la gente que es extraordinaria en nuestra sociedad, y no solo los extraordinarios, sino también los que son productivos, se reproduzcan con otra gente. El colmo es que la mayoría de la gente muy productiva, por ejemplo, ve tu familia, ve mi familia, ve todas las familias que conoces. Sí, tienen 2 o 3 hijos. Sí, mucho. Están ligeramente por encima, si es que están, de la tasa de reemplazo. Bueno, en el caso de mi familia también hubiéramos sido 3, pero por lo menos de que ahí se nos fue alguien. Pero, o sea, sí. Pero está la fregada, o sea, la sociedad. El gobierno, lo que te decía de esa forma de fomentar lo que hicieron los nazis. Uh-huh. O sea, algo de fomentar que la clase media alta. Y también creo que en Italia también hubieron programas similares. No tan extensos como lo hicieron en Alemania, porque en Alemania era así. De hecho, si fueron al otro extremo, o sea, había lugares a donde podía ir una mujer aria para reproducirse con otro hombre ario fuera del matrimonio. O sea, la mujer iba a haz de cuenta que se la cogieran para que la embarazaran. Luego también aplicaban otro tipo de cosas. Ah, lo de los campamentos que donde se conocían los niños para que se casaran como los 17, 18 años. Sí, o sea, en los campamentos de la Hitlerjugend, pues básicamente aventaban un montón de chavitos al campamento de la Hitlerjugend, pero para las chavitas. Y pues ahí hacía que, o sea, se iban al otro extremo. O sea, tampoco no quieres eso porque, pues, va, estás traumatizando. O sea, va, estás a una rayita, güey, a un pasito de pasar a la violación o al sexo forzado. Sí, sí, ciertamente. Sí. Sí, o sea, ese extremo sí estuvo mal. Sí. Pero, o sea, la parte esa de fomento de varios hijos se me hace que... Uh-huh. No es posible que los médicos promedio... ¿Cuántos hijos tiene un médico promedio? ¿Dos? Dos. ¿Uno? Uh-huh. Yo tengo un primo que es es médico del deporte, tiene especialización en osteo, no sé qué, rehabilitación, médico del deporte. Su esposa es oncóloga y hematóloga. Y tiene un hijo, ¿y ya? O sea, sus genes no se están eliminando de la alberca. Sí, o sea, ni siquiera se están reemplazando. O sea, ahí nomás está reemplazando a la mujer para tener unos hijos. También quieres reemplazar al hombre. O sea, mínimo ese tipo de gente debería tener tres hijos. Sí, o sea, están eliminando lentamente sus genes de la alberca genética común. Sí, y por algo los nazis hacían de que pues mínimo tuvieras cuatro hijos, o sea, dos para reemplazarte a ti mismo, uno para la nación y uno en caso de que se te muera. Uh-huh. Sí, y pues pueda seguir creciendo con la raza. Y es que la población dejó de reproducirse completamente. Sí, bueno, en los años 20 y a principios de los 30 por la República de Weimar y toda la... Depresión. Sí, o sea, probablemente, o sea, inclusive se puede decir que eran más dildo, ¿no? O sea, es el momento más dildo de la civilización occidental, la República de Weimar, porque sí llegaron unos extremos... O sea, básicamente habían legalizado la zoofilia, güey, y cosas bastante desagradables. Que van para allá. Sí, que van de nuevo para allá. Les tomó más tiempo ahora, pero... Pues, la zoofilia ya es legal en Alemania. Sí, y creo que también que puedas meterte con tu primo. Pero ya sabemos por qué va eso. No va tanto por los animales, va por otra... Una tribu semítica que no tiene eco. Que no tiene eco. No tiene tanto eco. ¿Y tú cómo ves eso, La Volpe? ¿Sigues aquí? No. Ya se fue. Bueno, La Volpe se fue. Bueno, pues eso es básicamente mi opinión sobre La Volpe. O sea, no... A lo mejor hay casos extremos, como... Pero que no fuera de jure, como dice aquí, o sea, el escenario. Sí, sí. De que sí, o sea, sea producto de una violación, la mujer esté en riesgo si tiene al bebé, o venga con defectos congénicos. Y yo inclusive iría a los extremos de que, o sea, si viene con síndrome de Down o si sabes que viene con autismo o algo así. Pero sin autistas, ¿quién va a gobernarnos? No, pues... No va a haber casta élite. Puedes ver el lado positivo, güey. No vamos a tener Sócrates, güey. O puedes ver el lado negativo, güey. No vamos a tener Sócrates. No, Diógenes, güey. No vamos a tener a Diógenes, güey. Bueno, ese puedes ver el lado positivo, güey. No, ese es lo negativo. Lo positivo es que no vamos a tener a Sócrates porque era completamente subversivo para la élite ateniense. Quería destruir en términos prácticos el gobierno y la moral ateniense. Ah, mira, bueno, yo con lo que me puse a escuchar, güey, de la República de Platón, güey, la neta... Bueno, no sé si eras tanto Sócrates, güey, o era así Platón, güey, pero... O sea, sí era subversivo, güey, pero sí necesitaba hacer Estaba a ser subversivo, güey, contra la sociedad. Esa sociedad sí valía la pena... Subvertirla. Sí, subvertirla. Güey. El problema con Sócrates es que... Lo puede ver así, güey, o sea... Ah, sí, sí. El lado positivo, güey, no tienes a Diógenes, güey. El lado de... No, lado eso negativo. Es negativo para mí. Para mí es positivo y negativo, güey. No tengo... ¿No tener a alguien que se cague en Platón? ¿Que se cague en Platón, güey? Sí. No, güey, yo la neta sí mamo Platón. ¿Sí? Sí. No, yo Aristóteles. Eso es un platónico. Sí, es que lo que tú pasa es de que eres empiricista, güey. Yo soy un racionalista. Tú eres platónico, güey. Soy platónico, güey. Sí, en ese sentido sí soy. Como diría Diógenes, ¿de qué está lleno esto? Está lleno de semen, güey. Sí, pues. lo que haría Cavernario, o sea, todo está hecho de semen. Entonces, sí, los autistas son positivos para las sociedades. Bueno, los que tienen Asperger específicamente. Sí, pues por ejemplo, muchos doctores, y excelentes doctores, por lo que yo tengo una tía. Tesla. No, pero yo tengo una tía que precisamente se dedica, pues, a tratar ese tipo de... autistas. Sí, gente que tiene problemas de aprendizaje, por así decirlo, autistas, sordomudos, todo eso. Y dice que, o sea, se ha topado con mucha gente que tiene, pues, principios autistas, o de Asperger, que se han vuelto, o Asperger, que pues, son excelentes profesionistas, doctores, o otro tipo de profesiones que requieren mucha cosa. Son gente extremadamente capaz. Sí, yo por ejemplo tengo un primo que es autista y era muy muy autista y se lo tuvieron que llevar a Los Ángeles para que le dieran un tratamiento especial. Y ya volvió y lo que hace esta persona es excelente. O sea, lo último que le enseñaron a hacer es arquería y tenía una concentración tan perfecta que empezó a ganar campeonatos. Y lo que le pongas a hacer, a ese chavo, si realmente le gusta. Es que como es autista y es realmente autista, güey, o sea, no tiene Asperger, es autista. Si le llega a gustar algo y lo empiezas a encaminar, o sea, se vuelven perfectos. Es que son, esta gente tiene el autismo viene de nuestros genes neandertales. Hey. Y esta gente son más cercanas, o sea, tienen más activas esas partes. Sí, se vuelven excelentes, o sea, lo que... ¿Te acuerdas que los neandertales tenían el callo? Sí, aparte de que tenían más capacidad cerebral que nosotros, que eso no necesariamente significa que sean más inteligentes, pero si su configuración del cerebro es similar a la de nosotros... ¿Qué era? Que puede ser que sí lo haya sido, o sea, a lo mejor sí eran más inteligentes, porque si hay una relación de masa encefálica. Sí, de masa encefálica y tu coeficiente intelectual. Entonces, tenían mayor masa encefálica y no tenían el callo, al parecer. Nosotros tenemos separado el callo, o sea, dañado ligeramente el callo, para tener separados los hemisferios. La gente que tiene neurocos y Asperger o autismo no tiene muy... Tiene muy unidos los hemisferios, es uno de los, o sea, el por qué. Y los que tienen, uno de los de ellos es que no sienten empatía alguna, no pueden ponerse en lugar del otro. Y los otros son... A menos de que sea por gente muy cercana a ellos. Y los otros son, al revés, son tan empáticos que no pueden socializar, porque son demasiado empáticos. Uh-huh. Esos Asperger's. Uh-huh. Es extremadamente empáticos. Son tan empáticos que no pueden socializar. Porque no entienden cómo funciona la sociedad, porque todo lo quieren entender ellos, o sea, dentro de sí, son demasiado empáticos. Que es a lo mejor lo que más tienen, pues por ejemplo, los nórdicos, son muy susceptibles a las vergues, más que al autismo, yo diría. O sea, sí tienen más casos de... Los germanos tienen muchos casos de Asperger. De Asperger, sí. Y a lo mejor por el síndrome es Asperger. Se llaman Asperger porque un doctor Asperger, que era un doctor nazi, los descubrió. Cuando los querían eliminar como retrasados mentales y como fenómenos, o sea, que pues, como era un martes, los tenían que quemar, porque era martes de cenizas. El miércoles, güey. No, pero recuerda que lo que vimos en The Man in the High Castle es que en los martes. Ah, los martes, cuando... Sí, güey. Cuando llueve ceniza. Porque pues, es el día que quemas a los retrasados. Ah, sí, güey, porque claro, güey, o sea, si metes a alguien en una cámara de clonación, güey, salen cenizas. Güey, sí, ¿verdad? Claro, no hay filtros. Sí, sí, o sea... No hay filtros que se han inventado desde 150 años, específicamente en los países germanos. Sí, güey, o sea, todavía seguimos quemando a la gente en las hogueras, güey, como rituales paganos. Sí. Bueno, y Asperger se dio cuenta que era gente muy valiosa, y muy inteligente y muy capaz. Entonces lo salvó. Y él hizo varios exámenes en los que estudiaba a los autistas para salvarlos. Uh-huh. Y de hecho los puso en un instituto, entonces por eso se llama síndrome de Asperger. Uh-huh. Por este doctor. Por el Asperger. Y entonces ya de ahí, pues por Cartman, es el síndrome de Asperger. Que ahí salieron las hamburguesas más deliciosas. ¿No? Así es. Ese capítulo está bueno. Sí. Creo que ya se volvió medio dildo, ¿no? South Park. Siempre ha sido semidildo y no... Recuerda que esta temporada se trató de anti-political y correcto. Toda la temporada. Sí, pero también le tiraron a Trump, cabrón. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero... Sí, todo el mundo le tira a Trump. Sí, pero o sea, le tiraron a Trump y todo el capítulo se trata. Y my safe space, my safe space. Y cuando matan a la realidad. Ah, sí. Yes. No, pero yo creo que Talk Park es de hecho bastante antisocial Justin Warrior. Es que lo pelado de hacerlo. Admítame. Sí. Es pelado hacer, güey, antisocial Justin Warrior, güey. La verdad, eso no es difícil, ser antifeminista, güey, o sea, ser un Sargon of Akkad, güey, bueno. Sargon es muy ligero, es más sencillo que South Park. South Park le echa mucho más a los... Recuerda cómo pone a Clinton y... Ah, sí. O sea... Sí, pero que es porque a esos güeyes les vale verga, güey. Sí, sí. Lo que hicieron con Trump, que lo mataron aún con una violación, es similar a cuando le pusieron una bomba nuclear en la vagina de Hillary Clinton. O cuando la vagina de esta, ¿cómo se llama la negra? Que tiene mucho dinero y que tiene un programa. Oprah. O cuando la vagina de Oprah saltó un banco. Sí, güey. De que estaba aburrida, güey, la vagina de Oprah. Sí. Oprah Winfrey, güey. Sí. Entonces, o sea, South Park es como South Park sí está más allá de Family Guy. O sea, lo que se puede formar Family Guy, sabes que está dentro del cuadro completamente de la ventana de Overton. Sí. Sí, o sea, pero South Park sí está ligeramente afuera de la ventana de Overton. Están los márgenes. Sí. Están los márgenes, pero nunca los brincan completamente. O sea, si no, mucho tienen un pie afuera y otro adentro. Sí, o sea, está en la orilla. Sí. Como, a veces como que ves que van a hacer el salto, pero no se atreven. Pero ciertamente sí están más allá que... Yo sí considero que están poquito más allá de la ventana de Alberto. ¿Tú sí viste el debate que hubo entre Melina Boss y Sargon of Akkad? Sí, güey, estuvo muy... El problema de Sargon of Akkad es que... Iba a ser muy difícil para Millennium Bosco debatir con él. Millennium Bosco no es bueno debatiendo, para empezar. Es que el debate de manera honesta, güey. No es bueno debatiéndolo. Sí. Recuerda, hay gente que puedes convencer, Aristóteles, que cuando nos habla sobre debate, y sobre, creo que el libro se llama Sobre Retórica, uh-huh. O de retórica, no estoy seguro. En ese libro nos dice que hay gente, o sea, ya desde Aristóteles él sabía que habían hecho Justice Warriors. Que hay gente que no puedes convencer con dialéctica, no la puedes convencer con la razón, con hechos. Hay gente que solo se puede convencer con retórica. Y de hecho eso es un grupo... Sí, que bastante. La dialéctica viene mucho antes de inclusive Platón. Ajá. Sí, pero pues, sí lo fueron a notar. Y también creo que Platón mencionó algo similar, o sea, de que hay gente con la que simplemente no se puede discutir. Sí, o sea, hay gente que no puede. Entonces dice que cuando... Y hay ciertos debates que ni siquiera vas a poder convencer con el que estás debatiendo con retórica y que estás debatiendo para el público. Sí, pues la retórica es simplemente utilizar los sentimientos de... O sea, es hacer argumentos para justificar tus sentimientos o racionalizarlos. Sí. Y lo que hace genial a Trump es que Trump está todavía más allá de la retórica. Trump pelea con ideales. Está todavía más, en cierto modo, más abstracto, y digamos que es todo un tercer plano, es todavía más efectivo. Porque te hace que idealices, que mentalices una imagen, y eso hace que te estés convencido de que es lo correcto. Aunque te enojes en el momento, si te obliga Trump a imaginarte algo, ya vas a estar de acuerdo con él. Sí, o sea, Trump sabe manejar perfectamente lo que es retórica. Sí, la retórica y pues lo que es el de un debate en un sistema democrático, o sea, es básicamente manipular a las masas. Sí, entonces, eso es lo que hace, o sea, sí, claro. Entonces, eso, Vox Dei también lo menciona, o sea, que esa es la forma como Millennium Wolf trata de ataca retórica con dialéctica, y la dialéctica nunca va a derrotar a la retórica. No, porque es mucho más avanzado. Sí, o sea, requieres que... O sea, la dialéctica... Requiere que los dos estén debatiendo de manera honesta. Y nunca vas a... O sea, es muy raro. Sí. Que un izquierdista, el simple hecho de ser izquierdista lo hace que sea... Lo hace deshonesto. No todos, porque... A lo mejor sí creen en sus ideales, güey. O sea, fielmente creen en sus ideales, pero los... Pero si estuvieran dispuestos a aceptar los hechos... Cambiarían sus ideales. Por ejemplo, serían como... como Stefan Molyneux, que o sea, al principio creía que las razas eran iguales y ya no. Sí, que él mismo lo ha aceptado. De un año para acá lo ha aceptado y le ha costado mucho trabajo. Sí. No sé si te acuerdas el debate que tuvo con alguien cuando estaban hablando de los psicópatas. Que le dijo que estaba pues tenía una, era una entrevista, no era un debate, y se convirtió en un debate porque el güey se encabronó. Sí. De que porque el güey dijo de que pues los psicópatas básicamente se hacen, y Stefan Molyneux estaba aferrado de que no. O sea, un psicópata. No, el otro dijo que nacían, sí. Y Stefan Molyneux cree que se hacen porque les dan nalgadas a los niños. Sí, porque les dan nalgadas a los niños y sus papás les hablan feos. Sí, sí. Y les dicen que existe Cristo. Sí. Y ha cambiado en eso. O sea, ya por ejemplo, no le tira tanto al cristianismo. A la le tira mucho a los musulmanes, que es lo que, pues, por ejemplo, pasó con Christopher Hitchens. Mucho antes que él. Sí, mucho antes que él. Se seguía tirando el cristianismo, pero fue cambiando su retórica. Y de hecho, Christopher Hitchens fue. Christopher Hitchens siempre usó retórica. Hitchens jamás. Sí. Pero se volvió muy bueno en ese sentido, y también porque Dawkins es muy bueno para la retórica, Hitchens. No, pero también en ese Dawkins sentido, es malo para la retórica. Sí, Dawkins, sí, pero o sea. Pero sí, Dawkins también. Ellos se dieron cuenta de que, o sea, realmente el enemigo no era el cristianismo. No. O sea, les cagaba el cristianismo, pero veían que realmente el Islam era un peligro y lo vieron mucho antes que. Y de hecho se han ganado muchos enemigos por decir de que con los musulmanes. Sí, Harris también. Sí. Cargues es de los que más ataca, que prefiere, él mismo ha dicho de que, o sea, el cristianismo, sí, hacen cosas que están mal, pero las hacen porque van o en contra de su misma religión, o no porque las estén siendo maliciosos, pero los islamistas lo hacen porque lo manda su religión y porque están siendo maliciosos. Sí. Sí, entonces, o sea, es los nuevos ateos, ese grupo de los nuevos ateos, se dieron cuenta que eso es lo que no tiene Sargon. Sargon Fakat no ataca al Islam así. No, lo ataca porque va, porque no, porque atacan homosexuales, güey, no son igualitaristas. Ajá. Y él cree que de todas, que, o sea, que Londres, que sea multicultural, no tiene ningún problema. No, no tiene ningún problema hasta que le maten a su hijo. Sí, exactamente. O sea, el problema con Sargon es que realmente no es honesto. No es honesto, güey. La única forma de ganar. Y es muy hábil, güey. O sea, es escurridizo como un pescado, güey, que lo acaba de pero no es muy hábil. Lo que pasa es que se ha topado con puro autista. No, sí. cuando lo poco que pudo debatir con Seven Son, güey, pues Seven Son hizo que se encarganara bastante, güey, Sargon, güey. Sí. Y Seven Son también es, o sea, es pésimo para. Si me dijeras quién es bueno para debatir del alt-right, pues aparte de Vox o de. Maquino, que a lo mejor si quisiera debatir, güey, a lo mejor. Quizás. Sí. Stefan Molyneux. Christopher Cranwell, güey. Sacó una pinche escopeta, güey. ¡Cállate! que ese güey ya se hizo completamente fascista, güey. O sea, era todavía más dildo, güey, que Stefan Molyneux. Y él de repente dio un cambio salvaje. Pues es que es una persona que se convenció con dialéctica. O sea, es una persona honesta. Uh-huh. Que llegó a sus conclusiones dildas honestas. Uh-huh. Porque era la evidencia que tenía. Es igual que nosotros éramos semidildos o dildos en algunos aspectos. Ron Paul 2012. No, y también otras cosas, o sea, yo por ejemplo, pues antes me valía madre los homosexuales, o sea, nunca realmente o sea, defendía sus derechos, güey, pero no era algo que realmente me importara, güey. ¿Sí entiendes, güey? O sea, sí, pero yo siempre estoy en contra del matrimonio, güey, siempre. Yo la verdad no, yo hubo un momento en el que no dije, pues bueno, vale madre, güey. Hasta que ya empezó a llegar aquí a nuestras costas. Pero bueno, o sea, nosotros somos. Y también coincidió, güey, con que estaba también en mi transición. Y yo siempre quise, y siempre me caían mal los negros. Ya la verdad, no me acuerdo si realmente. Yo creo que sí llegué a. No es que los negros americanos a mí siempre me han caído mal. No todos los negros, he tratado con negros que me caen bien. Pero. Sí, yo por ejemplo, tuve muchos problemas con los negros, güey, cuando trabajé para cierta empresa, güey. Y pues tenía que lidiar con ellos, güey. Ahí fue cuando, digamos, fue mi primer red pill, güey. Así de que trabajaba para Planned Parenthood, por cierto. Trabajaba para Planned Parenthood, sí. A pesar de que trabajo aquí. Bueno, o sea, hace que tiene oficinas. Tiene oficinas en México. Sí. No aquí, pero. Tiene oficinas en Chihuahua. Ah, la shit, güey. Bueno, sí. Creo que una amiga de mi mamá, de hecho, combate mucho, güey. fieramente, güey, al aborto, güey. Se llama, creo que Amaya, güey, bueno, se apellida Amaya, güey, algo así. Qué bueno. Que está en una organización que es antiaborto, güey, que van con gente, bueno, con chavas que se embarazaron, güey. Es que existen, o sea, honestamente existen las adopciones. Yo también estaría en contra de las adopciones, y es por una razón muy específica, güey. O sea, yo los casos de adopciones que conozco, güey, por lo general resulta un desastre para todas las partes, güey. O sea, conozco casos muy dramáticos, güey, en el que desgraciadamente se han roto familias, güey, por eso. ¿Por una adopción? Por adopciones, güey. En el que adoptan a estas personas, adoptan a estos niños, güey. Y ¿pero qué adoptan? ¿Un negro somalí? No, adoptan gente de aquí, sí. O del país, güey, o del estado, güey. Y pues bueno, güey, ¿quiénes son las personas que andan a adopción a alguien, güey? O sea, fueron unos niños que dejaron pues, abandonados, güey, en las cuneras, güey, creo que así se llaman, güey, esos lugares, güey, donde dejan a los niños abandonados. O son chavas que se quedaron embarazadas, güey, y pues obviamente ahí están demostrándose que tienen bajos impulsos, güey. Pero si dan adopción un niño, demuestran que tienen preferencia temporal más baja que alta. Porque sí, podrían abortar. Sí. O podrían recibir beneficios de gobierno, o podrían. Lo que pasa es que los beneficios de gobierno aquí están bien caca. O sea, la verdad no. No es como en Estados Unidos. No, pero sí existen, o sea. Sí existen, güey, pero, o sea. Y obtienen más una madre soltera que una madre que no. Sí, pero pues aún así, güey, o sea, lo que pasa es de que en la práctica, güey, estos niños no tanto nos traen tus genes, güey, y ya cuando crecen estos chavos, güey, pues están en familias buenas, güey, que religiosamente no pudieron conseguir y quieren un niño, güey. Y, pues, de hecho es bastante riguroso, güey, aquí el sistema para la adopción. Sí. Ya les tocan unos, les toca, güey, que les toque, que puedan adoptar a alguien o a varios chavitos, güey. Y ya crecen estos chavos, güey, resultan ser un completo desmadre, güey. Los padres están infelices, güey, que los adoptaron, güey. Los chavos, pues, no entienden, güey, y surgen, güey, lo que son sus genes, güey. Tanto el padre y la madre, güey. Y pues ahí es cuando salen a relucir muchas cosas, güey. Porque salen, por lo general, todos estos son de la del petróleo. Sí, ese es el problema. Es el problema, güey. O sea, también la adopción, güey. O sea, en un estado natural, güey, o inclusive en el medievo, güey, en Europa, güey. Por ejemplo, en el inglés, güey, la palabra bastard, güey, es un insulto muy fuerte, güey. Dependiendo del contexto. Porque en las Islas Británicas, güey, o sea, si tú tenías un hijo fuera del matrimonio, güey, no tenía derecho a recibir herencia. No, en la práctica significaba que la madre y el hijo iban a morir de hambre. Sí, aparte, aunque no fuera así, no tenían derecho a recibir herencia. Sí, o sea, a menos de que el que hubiera el padre, güey, de ese bastardo, güey. No, sí, ya, pero aún así creo que si le dejaban de, una herencia, si los hijos legítimos, si había hijos legítimos o familiares legítimos, si lo peleaban era muy seguido que ganaban y le quitaban todo el bastardo. Ah, sí, güey, o que hubiera familiares como primos, güey, o tíos, güey, tenían tenían preferencia. Preferencia sobre el bastardo. Sí. Aunque le hubiera dado su nombre. Sí, porque. Porque era bastardo. Ajá. Creo que si ya le reconocía y le daba su nombre y ganaba ciertos, o sea, había grados de derechos y algo así. Ajá. Porque, sí. Pero sí. Estas prácticas fueron muy eugenésicas para Inglaterra. Sí, luego también tenían otro tipo de prácticas, por ejemplo, de que mataban entre el 1 y 2% de su población varonil, güey, al año, güey. Básicamente ejecutándolos por crímenes, güey. Pero no solo eso, también por las guerras. O sea, eso del 1 o 2% no es... No era por las guerras, esto es únicamente por ejecuciones. No tenían el 1% de ejecución en Inglaterra. Lo hizo hasta ahora. No, eran como 0.2 o 0.3%. ¿No? ¿0.3%? Es mucho. Bueno, pues yo esos datos los tomé de Dolido. Sí, de Dolido. Pero si ves cuántos morían también en guerras y demás, ya llegas a 2 o 3%. Sí. 2 o 3%. Sí. No, es que también Europa en aquel momento... Las guerras eran muy comunes. Sí, entonces sí. Todo el tiempo había guerra. Y ciertamente la gente que va a la guerra era gente más violenta. Sí, porque en aquel momento era muy raro que existiera la conscripción, entonces por lo general era, casi todos eran voluntarios. Ah, muchos eran voluntarios a huevo, güey, porque tenían este... Había conscripción de prisioneros. Muchos. No siempre, güey, la conscripción en el medievo era algo extraño. Ah, sí, pues era nomás en momentos de... Casos muy específicos y ya extremos, pero... Sí, por ejemplo, la guerra de los 100 años. Que fue una guerra muy extrema. O sea. Sí, pero por ejemplo, para las cruzadas, todos eran voluntarios. Pero las cosas chistosas, antes de las guerras europeas, que eran civilizadas hasta Napoleón, obviamente que la Revolución Francesa tenía que traer la guerra total, devolvernos la guerra total. Antes, cuando habían guerras... Las últimas veces que hubo guerras totales, eso es entre comillas, fue con los romanos, cuando tenían lo de las legiones y de que pues todo el mundo que tuviera... tierra, o sea, que tuviera propiedad, tenía que servir en el ejército romano. Sí, y aún así las guerras, o sea, Roma, no, fuera de la guerra contra Cartago o contra los judíos, no usó guerras totales. Era raro. Sí, no, era muy raro. Sí, no, sí. No, siempre tenía movilizado todas las legiones. No, sea, y no siempre exterminaban a un pueblo. Bueno, los judíos no los exterminaron, nomás los... Y tampoco los cartagineses realmente. Nomás exterminaron Cartago, la ciudad de Cartago, sí, pero no a los cartagineses. Los vencieron de manera total. Más o menos como vencieron a la Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Como la Segunda Guerra Mundial? Como la Segunda Guerra Mundial, exactamente, de que básicamente destruyeron todo Berlín. Eso le pasó a Cartago, destruyeron su capital, que era Cartago. Sí, y los... entonces, antes de eso, hay incluso cuadros y demás del Renacimiento, donde... ves familias teniendo un picnic donde hay una guerra, hay una batalla abajo del cerro. Ah, sí, de que la gente iba a ver. Pero eso es lo que pasa es que las batallas en el medievo por lo general eran de menos de 1,000 personas, ya que lo estabas hablando de que participaron 10,000 personas entre los dos bandos, ya estabas hablando de una batalla mayor. Sí, y incluso esas batallas las iba a ver gente como si fuera una feria, o sea. Ah, sí, eran extrañas esas batallas. Sí, y las batallas jamás llegaban. Porque la mayoría de las batallas se hacían entre caballeros, o sea, entre los caballeros militares. La orden de caballeros. Las orden de caballeros. Nobles bajos. Sí, nobles bajos y pues, sus soldados profesionales. Que tenían. Entonces, era, de hecho, cuando hay varias batallas medievales, donde por ejemplo, cuando hay una batalla que se considera una batalla más sangrientas, o sea, para el mundo medieval antiguo, bueno, del alto medievo, donde se murieron, creo que 30 caballeros, y la consideran una guerra violentísima y muy sanguinaria, porque murieron 30 caballeros. Sí. Porque lo común es que cuando, o sea, no morían los caballeros, los capturaban. Sí, para poder pagar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? De ransom. Es el ransom que, ¿cómo le llaman ahora? Pues lo del secuestro que están pidiendo. Sí. Sí, que pues básicamente pedían dinero para la liberación. Un secuestro. Sí, era un secuestro básicamente. Y tenían que pagar para la liberación de esa persona. Sí. Y entre más capturas a alguien de más rango, pues más podías pedir. Exactamente. Uh-huh. O muchas veces eso te daba mucho estatus también. Sí, que durante las cruzadas con Saladino, él por ejemplo aprendió eso con los francos, que le convenía más capturar especialmente a los caballeros. Por lo general eso no lo hacía con los templarios porque los odiaba de manera... ¿Quién sabe por qué? Sí, porque los templarios eran altamente efectivos, güey, combatiendo contra... Eran removedores de que va muy efectivos. Creo que era... Y luego, también se hace que lo hacía también con los hospitalarios, pero... Pues que los hospitalarios tenían otra función completamente. Los templarios sí era guerra... Ambos eran o sea, también eran muy efectivos los hospitalarios. Lo que pasa es que los hospitalarios eran... Duraron más tiempo, güey, y defendían más que atacar. Porque tenían una naval. Y los templarios nunca realmente construyeron una naval. Por eso se duraron más tiempo que los caballeros hospitalarios. Porque lo vieron construir una naval propiamente. De ellos fue Malta, ¿no? De los hospitalarios. La tuvieron que defender varias veces. Y de los templarios fue Chipre. Sí. Y eso fue porque se lo pasó, porque lo conquistó Ricardo Corazón de León y después lo vendió no me acuerdo a quién y después pasó a la mano de los templarios, ya no me acuerdo por qué. Pues porque tenían todo el dinero del mundo. Sí, pero y es así como pudo financiar su expedición a Tierra Santa, con la captura de Chipre, porque ahí había mucha lana. Bueno, es que está ubicado en un territorio... Y en ese momento creo que no era, no era Jajalá, güey, era de los bizantinos. Sí, que estaba, que ese, que el rey de ahí, güey, de Chipre, güey, se había aliado con no sé con qué emir, güey, o algo así. Sí, entonces los cruzados, Sí, los templarios, para los que no sepan, la orden fue creada para guardar el templo de Jerusalén. Y eran los banqueros originales de Europa. Uno. Sí, casi surgió por accidente eso, pero. O sea, pues que cuando te unías a la orden, como solo podían entrar a la orden de los templarios nobles. Y estos nobles, cuando heredaban todo el dinero que heredaban, o sea, y todas las tierras y todo lo que heredaban, se lo tenían que dar a la orden templaria. Y por lo general los nobles que se unían a esas órdenes eran los hijos segundos o terceros de algún rey o de algún varón, sí, que simplemente iba a ser muy difícil que en la línea de sucesión fuera a poder heredar el título o las tierras de todas formas heredaban dinero, tenían pues una dote. Sí, una dote. Y esta dote le heredaba el templo. Entonces el templo se dio cuenta de que para la gente que iba a Tierra Santa ir a llevar dinero era muy peligroso porque te iban a saltar en el camino. Sí. Entonces, en el mar, güey, de que pudiera pasarle que durante un ataque o una tormenta se tundiera. Se entonces nomás descubrí, los templarios daban el servicio de que puedas depositar tu dinero para ir a Tierra Santa en un templo, que se llaman templos por los templarios, en un templo... en Francia, digamos, y cuando llegabas a Tierra Santa podías sacar tu dinero. Uh-huh. O lo que necesitaras de dinero para tus gastos. Entonces esto era muy práctico para toda la gente que quería hacer la... Sí, y ellos no cobraban, ¿cómo se llama? Interés, pero creo que sí cobraban, alguna comisión. Había una comisión, sí, pero no podían cobrar interés porque pues, en la iglesia... La católica estaba prohibida. Entonces excepto para los judíos. Excepto, exacto. Para los judíos siempre se vio esa... Es que no estaba prohibido porque no eran cristianos. Entonces se veía mal. Pero por lo tanto los judíos se dedicaron a eso. Sí, los judíos básicamente hacían todos los trabajos que los cristianos no estuvieron dispuestos a hacer. O no podían. Sí, por eso a veces llegaban muy alto. O sea, por ejemplo, muchos judíos llegaron a ser pues, los que eran los tesoreros de los reyes. Y los contadores, los mercaderes, o sea, mercader de Venecia así no es eso se volvió un estereotipo porque pues era algo, porque así era. Porque así era. Sí, entonces los templarios acumularon una riqueza impresionante y empezaron a prestar dinero. Y se les dio, un papa les permitió a ellos, era el único grupo religioso católico que podía cobrar interés. Porque un papa les dio una bula donde les permitía. Entonces, era un interés muy bajo, cabe mencionar, era como un 2 o 3%, no creo que era, pero eso ya era un interés. Y los, por ejemplo, los templarios pagaron la guerra de los 100 años para los franceses, creo. Sí, que después vino después de esa guerra creo que vino Felipe el Hermoso, ¿no? Y fue que básicamente terminó por exterminar a los templarios y... Pues el Vaticano le hizo como que los defendió, pero tampoco lo hizo mucho. No, es que Fernando el Hermoso mató al Papa. Y puso ¿lo que no lo mató prisionero o algo así? No, es el segundo Papa el que él puso. Okay. Mató a un Papa porque no quiso dar una orden en contra de los templarios y luego después ya puso a su Papa y él tampoco quería porque el Papa no quería, a pesar de que lo ha puesto Fernando, no quería que el Papa estuviera bajo las órdenes de un rey. O sea, de todas formas era católico y sentía que era una herejía, que un papa. Y ahí es ahí cuando surge el Estado-Nación. Son los inicios de las monarquías absolutas y del Estado-Nación. Sí. Proto Estado-Nación, se puede decir. Y todo empezó con Francia. Como siempre. Como siempre. Todo lo bueno de este mundo viene de Francia. Entonces, eso pasó. Hasta que se rinden. Y los templarios, por lo que eran, es que eran muy buenos guerreros porque entrenaban todo el día y no tenían miedo a la muerte, muy parecido a los mujahidines. Los musulmanes. De hecho, para ellos morir en un ataque suicida era un gran honor. Sí, volvías a morir como un mártir. Sí. Entonces los musulmanes les tenían pánico porque eran irracionales y no podían negociar con ellos. No, y aparte, pues eran excelentes guerreros, o sea. Y excelentes generales porque eran pura élite. Sí, tenían una experiencia eran, siempre eran los guerreros y los comandantes con más experiencia. O sea, de hecho, Ricardo Corazón de León se apoyó mucho en los templarios y en los hospitalarios por, precisamente por la experiencia que tenían. Y aparte, Ricardo Corazón de León era una verga, o sea, fue de los primeros que empezó a utilizar este ataques anfibios, güey. O sea, que al mismo tiempo que utilizaba su caballería para atacar por tierra, mandaba a sus caballeros, güey, desembarcaban en la playa, güey, con sus armaduras, güey, a tirar chingazos, güey. Y se desembarcaban así 50, güey, o 100 este, caballeros, güey, y ándale, güey, día de, güey, pero con espadas, güey. Y un caballero, un buen caballero, podía, era equivalente a 10 o 20 tropas. Es que sí, este, los europeos en ese momento, a pesar de que eran un pueblo muy pobre, invertían mucho en tecnología militar. Sí. O sea, tenían la mejor armadura, siempre tuvieron las mejores armaduras. Y las mejores espadas. Las mejores, bueno, eso es discutible si tenían las mejores espadas, pero... No tenían el mejor acero, pero tenían las mejores espadas. Uh-huh. Y pero lo principal eran las tácticas. O sea, los mejores estilos de combate. Sí, mejores estilos de combate, que eso va con las tácticas. Mejores estrategias militares. Uh-huh. Y... Sí, ya, no, ya se me hace que... Nos pasamos... Sí, agotamos completamente el tema, güey, ya acá... Del aborto. Sí, sí, no, creo que no, pero la verdad es que ya hablamos lo que queríamos decir. Sí, creo que de las cruzadas podríamos hablar después, no creo que deberíamos entrar más a fondo. No, pero sí es muy interesante. Entonces, sí. ¿Por qué los templarios eran tan odiados? ¿Y por qué les tenían tanto miedo los jajalax? Necesitamos una orden así, ¿no? Sí, pero lo malo es de que ya lo coaptaron, güey, aquí una... grupo de narcos, güey, que se llamaban los caballeros templarios. Y pues eso sí, pero eso no significa que no puedan surgir unos templarios otra vez, que hubiera un grupo, por ejemplo, de ex-marines. Si Estados Unidos cae en una... Vamos a darpear un poco y digamos que Estados Unidos cae en una revolución o que se separe pacíficamente y demás, y que un grupo de marines decida reformar la orden templaria. A lo mejor no bajo las órdenes de la iglesia, pero un grupo cristiano, que pidan una bula, güey, al Papa, güey. A lo mejor la iglesia, te digo que no bajo la autoridad de la iglesia católica, a lo mejor ni siquiera son católicos, a lo mejor van a ser... Imagínate que un grupo de marines, güey, así, imagínate 20,000. O que mismo Donald Trump diga, güey, que le diga al Papa, quiero que me des una bula, güey, bueno, ¿cómo le llamaban? Sí, sí era bula. Hay bula, sí, bula. Que les daban así como que una bandera, un estandarte para hacer una cruzada en Medio Oriente y recuperar. ¿Tú crees que este Papa lo aceptaría? No. Wey? Por supuesto le diría que no, güey. Pero este Papa yo creo que se va a morir en un ataque terrorista. Ojalá, güey, sería... De hecho, él dice que se va a morir pronto. Y él dijo que va a ser un Papa que va a durar poco. Mira, yo ojalá, yo espero que no, güey, porque se va a convertir en un mártir, güey, y lo van a empezar a adorar, güey, todavía más que a... Pero puede también, si lo matan terroristas musulmanes, puede llevar a un choque a la iglesia para que... entienda que sí. Los musulmanes son enemigos, no son... Sí, porque este Papa no los ve como enemigos, güey, los ve como... hermanos. Como hermanos, güey. Por ejemplo, cuando pasó lo de Charlie Hebdo, güey, que la neta se lo merecían, güey. Pero, o sea, básicamente el vato estaba poniéndose de acuerdo con los musulmanes, güey, por las razones incorrectas, güey. Ajá. Sí, güey, porque, o sea... No, güey, o sea... Estás diciendo de que está bien, güey, que hagan los musulmanes eso por razones religiosas, por libertad religiosa, güey, o porque estás insultando una religión, güey. No. Pues bueno, güey, estoy de acuerdo contigo, güey, pero, o sea, estás diciendo que está bien, güey, que en ciertas circunstancias los musulmanes se levanten en armas, güey, pues también aplícalo para tu propia religión, güey. Sí. Que no creo que esté dispuesto, güey, a hacerlo. No, ni yo. O sea, ¿tú crees que ha hecho suficiente para defender a los cristianos? No he hecho nada. Cópticos, güey, a los malditos, ¿no? Prefiere defender a los musulmanes, güey. Pero yo creo que alguna vez si va a ir ahí a Medio Oriente, porque quiere ir, y ahí lo van a matar. A pesar de que es el papa que más ha ayudado, güey, a los musulmanes, güey. Por lo menos, moralmente. Pues sí, pero los musulmanes no lo ven así. No, güey, o sea, porque ellos son, consistentes en su... en su ideología, güey, en sus ideales, sí. O sea, ellos ven correctamente desde su punto de vista, güey, a los cristianos como enemigos. Sí, y al Papa como la cabeza del cristianismo. Sí, güey, de hecho, pues creo que puedes ver en Twitter varias imágenes en donde ponen la bandera de ISIS, güey, en el obelisco este de... O en la basílica. Sobre la basílica de San Pedro. Sí, o sea, es el objetivo del Islam, güey, destruir completamente al Vaticano, güey. O sea, en una arquía de violencia, güey, destruir la ciudad de Pues Vaticano. Que hay una profecía que Roma va a ser la tercera ciudad más importante para los musulmanes. De ellos. Sí, probablemente pase, güey. O sea, estuvo cerca, güey. Pues acuérdate lo que te estaba mencionando ayer, güey, que no fue sino hasta sí, la mitad del siglo XIX, güey, que... Las costas del Mediterráneo pudieron ser... Las costas de Italia, güey, en específico, güey. Y de España también. Sí, de que no pudieron ser habitadas por todos los piratas musulmanes que había, güey. Aunque, bueno, España sí tenía mejor ejército. Sí, sí lo pudieron defender antes, güey, o sea, sí pudieron, defender sus... Pero de todas formas tuvieron ataques continuos. Sí, tuvieron ataques continuos, güey, pero los italianos, güey, bueno, no eran italianos en aquel momento, pero los reinos que había en Italia, güey, en las costas, no pueden, había muchas ciudades, güey, había excepciones como Nápoles y otras, güey, que eran básicamente ciudades amuralladas, que sí estaban habitadas, güey, pero el resto de las ciudades que no estaban amuralladas, güey, se tuvieron que ir a tierra adentro y fue cuando empezaron a sufrir los castillos. Sí, güey, pero no podían acercarse a la costa porque pues iban a ser matados o raptados por piratas musulmanes. ¿Qué, los bárbaros? Hasta mitad del siglo XIX. ¿Los piratas bárbaro, cómo? No, y antes de ellos, güey, o sea, hubieron un chingo, güey. O sea, era el que estuviera en aquel momento de que tronaron sus chicharrones. Sí, no, esos fueron los últimos. Los musulmanes hay que, o sea, la manera correcta, si no los vamos a hacer vidrio a sus territorios, la manera es hacer una pared alrededor de ellos. Como le hicieron los israelitas. Sí. Sí. Sabemos que las paredes funcionan. Israel es la prueba. China es la otra. Yo no he visto ningún mexicano en China. La gran muralla funcionó. La gran muralla funcionó. Bueno, no para los mongoles. Funcionó por cientos de años. O por más de mil años. Entonces sí funcionó. Sí, hasta que dejó de funcionar. Es que las murallas necesitas a alguien que los esté defendiendo. Las murallas sirven para canalizar a tus enemigos a un punto. Te ayudan a evitar, o sea, que sea... Lo que pasa es que haces una muralla y dejas puntos que no tienen murallas para que ahí se canalice el enemigo y sea más fácil eliminar. Esa es la forma correcta de usar paredes. Sí, o fortificaciones. Ajá. O sea, los llevas a, los encajonas a que tienen que, si te atacan aquí van a perder demasiado, entonces no pueden atacar aquí, tienen que atacar por otro lado. Entonces ya sabes por dónde van a atacar y nunca dejas de defender tampoco, o sea, no te confías de que, bueno, es una fortaleza y esa nunca la van a tomar. Sí, ese mismo principio, por ejemplo, con los campos minados, o sea, no minas, o sea, minas las partes que no puedes defender. Ajá. Y las partes que puedes defender están libres para que los canalices salgan del enemigo. Sí. Y funciona. Y funciona hasta que dejan de funcionar. O sea, con fuerza bruta todo puede ser vencido. Con suficiente fuerza bruta. Pues, pero no se le gana la fuerza bruta de bombas nucleares. Ah, tampoco no. Bueno, a menos de que sea con una bomba nuclear. Pero... Sí, exactamente. Entonces, la forma de. Creo que los musulmanes, si no vamos a usar la fuerza bruta correcta, que sería hacer vidrio Medio Oriente, hacer el espejo más grande del mundo. El sistema solar, de hecho. Es que yo creo que por los recursos naturales que hay ahí, sí vale la pena ir a exterminarlos, güey. O ponerlos en campos de concentración, güey. Y pues básicamente. O sea, lo que pasó, güey, con el colonialismo, güey. O sea, cuando los ingleses y los franceses empezaron a conquistar todas esas áreas, el Islam estuvo a punto de desaparecer. Sí. De hecho, están a punto de desaparecer otra vez. No sé si te digo lo que viste, lo de Commonfield. Están en su última expansión, pero es una expansión antes de que entren en la barbarie. O sea, están en degeneración completa donde están dejando que el grupo que tiene 80 de IQ más violento esté gobernándolos. Entonces, eso no es sostenible para una civilización. O sea, tarde o temprano los chinos van a responder. O sea, ellos se van a destruir solos. Lo que está pasando es que al mismo tiempo se está destruyendo la civilización occidental, implotando por Dildo. Sí, y están dejando que sean invadidos, pero... O sea, tarde o temprano, por lo que tú has mencionado, güey, Rusia los va a exterminar, o los chinos. O India. O India, o una combinación de los tres. Puede ser que Estados Unidos despierte, güey, y se una, güey, a... Puede ser que algo de Europa. Puede ser que algo de Europa, güey. Si no, va a ser Alemania, güey. Ya sé, no tengo fe en Alemania. Puede ser que los franceses despierten. Yo creo que los franceses se van a despertar. Pues que los franceses tienen conviviendo con musulmanes ya 80 años. Sí. O sea, no está... Es como los gringos cuando, o sea, que los pueblos europeos se quejan de que, ay, ¿por qué son tan racistas los negros, con los negros? Pues porque no tienen negros, tienen muy poco conociendo a los negros. O sea, en Suecia... No los había conocido hasta recientemente. Tienen menos de 20 años conociendo a los negros y a los musulmanes. Sí, y en Estados Unidos tienen toda su vida, güey. Y Estados Unidos tiene 400 años teniendo negros. O sea, básicamente desde que se abrieron las colonias, güey. O sea, hubo colonias que explícitamente se abrieron para que sean, este, para que fueran plantaciones. Sí, Virginia, por ejemplo. Sí. Las y colonias. Desde su inicio fueron plantaciones. Sí, sí, sí, sí. Entonces, los negros, los sureños, ¿por qué? Básicamente todo el sur. ¿Por qué los sureños son racistas? Porque han vivido con negros. Sí, de hecho, una persona que yo conocí recientemente, que ya es compa, su familia, pues históricamente fueron dueños de plantaciones. Entonces. Y es mitad venezolano. Entonces, sí, el motivo del por. O sea, los negros. Los tejanos no nos odian a los mexicanos tanto, a pesar de que. Porque somos diferentes a los negros. Pero también los tejanos entienden que los mexicanos no son americanos. Y tiene un sistema más efectivo de uso de los mexicanos que otras poblaciones. Los han sabido absorber mejor. Sí. A su sociedad. No perfectamente, güey, porque nunca va a ser perfecta. No, pues porque unos somos católicos y ellos son protestantes, para empezar. La secundaria, ellos son Lo más importante, güey, ellos son anglos, güey, nosotros somos mestizos. Wey. Exacto. Y ahí es donde radica la diferencia más. Eso va a ser, nunca vas a poder combinar los dos. Pues se puede, pero ellos van a desaparecer. Ellos puede ser que desaparezcan. O sea, lo mestizo, a ellos los haríamos mestizos, porque el mestizo es eso, somos un mongre. Sí. Claro, sería una bebida, siempre, porque pues, al fin y al cabo, o sea, la razón por la que se sostiene Texas como está ahorita es porque hay años, básicamente manejando todo eso. Sí, o sea, en el momento que... Se volvería a lo mejor que podría llegar a Texas es a volverse Monterrey. Y eso es su potencialidad. Sí, o sea, eso es lo mejor a lo que podría llegar Texas si Texas se mexicaniza. Si Texas se mexicaniza. Ahora también el caso con... Bueno, ya nos estamos metiendo cosas más especulativas. Pero sí, no, sabemos que se puede... Que o sea, si ves, ¿cuál es el potencial de los mexicanos en Monterrey? Ese es nuestro potencial alto. O Santa Fe en el DF, o Polanco en el DF, ese es nuestro... Sí, güey, pero pues ahí ya estás diciendo, o sea, ¿a qué te refieres con mexicanos ahí, güey? O sea, no son mestizos. Pues, pero es que el mexicano no existe tal cosa como la raza mexicana. Sí, no existe tal cosa como la raza mexicana, güey. Pero te vas a casos, por ejemplo, como Oaxaca, Michoacán, bueno, Guerrero, güey. Es que Oaxaca, o sea, sí, Oaxaca, güey. Sí, Chiapas, güey, Tabasco, güey. Es que eso no tiene ni el 10% de su raza es mestiza con tanto porcentaje de blancos. O sea, estás hablando ahí de poblaciones que yo creo que casi el 50% es indígena. Sí. No el 50% de los mestizos, o sea, no que los mestizos son 50% indígenas, no. El 50% de la población sí, es indígena. Sí, el 50% de la población total es indígena. O casi completamente sí. Indígena. Y el resto son mestizos con un porcentaje más alto que el promedio de indígena. Sí. Pues son estados indígenas. Sí, y el caso con Texas es de que, o sea, a lo mejor se convierte en un estado norteño. Sí, sería un estado norteño. Puede ser. Pues por la población que está emigrado para allá y demás, podemos decir que se le convertiría en un estado norteño. Entonces, el potencial de Texas sería el potencial de Nuevo León. Nuevo León. Ese es su potencial. O la Laguna, o... Lo más probable es de que se vaya a transformar en Ciudad Juárez. No todo, es que no todo. No todo, güey, sí, no todo. O sea, la infraestructura va a seguir estando ahí, güey. Entonces, sí, o sea, podemos... Pero la razón por la que vivía la gente ahí, güey, va a desaparecer. Pero entonces sí van a poder, sí podría llegar a ser... No sería tan productivo como Texas, pero no tampoco sería Oaxaca. No, claro que no. Se devolvería el estado más productivo de los mexicanos. Que sería un error, güey, que se integrara a la nación. Que es lo más probable que pase, güey, porque va a ser un cambio completamente irracional. Si fuera racional, güey, formarían su propio país, güey, que sería lo óptimo. Sí, sí, la República de Fridonia, como lo fueron. Sí, de Fridonia, güey, o de Texas, güey, o no sé, güey, Nuevo México. Nuevo México, güey. O sí. Nuevo Estados Unidos. Nuevo Estados Unidos, güey, o el norte, güey, así, güey. Es que lo racional sería que Texas, lo racional sería que Texas se diera la franja ligeramente fronteriza a los estados del norte. Y por eso me refiero como a 100 kilómetros para adentro. Y pusieron una pared. Sí, ahora, lo malo con, o sea, es que, o sea, ves muchas cosas negativas, por ejemplo, aquí en el norte, En el caso de Chihuahua en particular, pues tenemos uno de los índices de homicidios más altos del país, si no es que el más alto. Pero se debe a dos cosas. Uno, que es frontera. Entonces, el paso de las drogas. Sí. Entonces, obviamente es un estado que siempre va a ser asediado por el narcotráfico. Y dos, tenemos la sierra, que es un territorio que es casi ingobernable por su, su geografía. Que si un grupo, o sea, un grupo mercenario, un grupo como los narcos, quieren tomar control, es muy difícil que el Estado se imponga sobre ellos porque pueden defenderse muy bien y se pueden escapar muy bien. Sí, pero yo lo que voy es, por ejemplo, todavía tenemos nuestras raíces aztecas, es que se ve, por ejemplo, en la brutalidad en la que hacen sus actos de brutalidad innecesaria. Del narcotráfico, o sea, por ejemplo, pero es muy nuevo, como pasó pero pues ahí sale, güey, o sea, está surgiendo, güey. Por ejemplo, lo que pasó con la hija del Bronco, güey, o sea, que se la regresaron fileteada, güey, sí, los decapitados, güey, la gente que cortan con sierras, güey, o sea, no estamos muy alejados de ISIS, güey. No, pero son funcionales. Sí, o sea, ahorita, digamos, se puede decir que es una violencia, entre comillas, racional, güey, porque su motivación es... Es terrorismo, es terrorismo. Es económica. Es terrorismo económico, uh-huh. Y los narcos, pero los narcos son funcionales. Sabemos que son funcionales porque, a pesar de lo que voy a decir, sigue existiendo. O sea, Juárez no es Mogadicho. Todavía no. No, y nunca será. No tiene negros. Espero que no. No tiene negros, no podemos llegar a eso. Lo peor que vamos a llegar es a lo que ya llegamos. Ya vivimos el hoyo en el que podemos llegar. O sea, cuando estuvo lo peor la violencia. Imagínate eso continuo. No, lo peor que podemos llegar pues es la revolución, güey, cuando básicamente matamos al 10-20% de nuestra población. A eso estaba pasando en Juárez. No llegamos ni cerquita, güey, nunca llegamos a eso. Pero no duró tampoco 6 años. Sí, no duró 6 años, güey, pero. O sea, lo peor que puede durar en México es la revolución. 50,000 muertos. Lo peor que puede pasar en México, güey, déjame terminar, güey. Sí, sí. Lo peor que puede pasar en México es como pasó durante la Revolución Mexicana, que entre el 10 y el 20% de la población pereció. Pero es que medita, los 50,000 personas se murieron en un año en Juárez. Pero se murió el 10% de la población, güey. Pero eso fue un año, o sea, la revolución duró 7 años. Sí, 7 años. Si hubiera así, llegan los 7 años, 7 por 50, son 450,000. Juárez tiene menos de 3 millones de habitantes. Pues sí, güey. Ese es el 15% de la población de Juárez. Pues, bueno, pues sí, se está llegando a... Llegaron al índice de la Revolución Mexicana. Sí, bueno, eso sí. O sea, casi tocamos fondo. Sí, o sea, ya llegamos a... Ya vimos en México, por lo menos nosotros, ya nos tocó verlo y vivir el peor periodo de México. Duró muy poco, pero lo vivimos, ya vivimos lo que hemos llegado, nuestro peor... Por lo menos aquí en el norte, pues. Lo malo es que todavía sigue existiendo, güey, o sea, la posibilidad existe y está no, ahí. No, es una posibilidad, güey. Todavía están, güey, todas esas muertes, güey, lo que pasa es de que, o sea, no... No, pero bajó el volumen. Sí, bajó el volumen, güey, más, no está tan peor como hace unos años, güey. Pero sigue siendo pésimo. Sigue siendo horrible, güey. Porque, pues, esta gente es impulsiva, güey, si te llegas a topar en la calle y lo te haces saber feos, te pueden matar. Y no hay nada que puedas hacer, güey. No, a menos de que estés armado. Y si puedes estar armado, si quieres estar armado. Si quieres estar armado, güey, y con todas sus consecuencias, güey, pero bueno. Pero no. Ya llevamos 2:40, güey. Creo que sí, ya le paramos. Ya debemos, y luego hablamos de esto. Bueno, sí, güey. Ah, pues muchas gracias por acompañarnos, güey, en otra sesión de autismo desenfrenado. Aquí sí. Con nosotros en el Chora del 8. La Volpe, desgraciadamente, se tuvo que ir porque está en periodo de exámenes. y sí, eso está bastante pesado para él. Y pues aquí Cavernario pues también ya tiene otros compromisos. Bueno. Igual un servidor. Bueno, pues creo que es aquí. Todo. Sí. Chan chan. Chan chan. Buenas noches. Buenas noches. ¡Buah! And the men who hold high places must be the ones who start to mold a new reality. Closer to the heart, closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art. They forged their creativity closer to the heart. Yes. ¡Láser!